buen día. Como reflejo de la actualidad económica argentina, aunque el problema venía quizá de antes que subiera este gobierno, la justicia termina de decretar otra quiebra más. Ha quebrado una empresa que es síntesis de dos empresas, una de ellas muy conocida en la Argentina, Canales, y la otra, la que se había hecho cargo en su momento, Alco, y la empresa, guardando estos dos nombres, Alco Canales, era la mayor exportadora que tenía el país de conservas. Es decir, la mayor fábrica y productora de conservas de la Argentina y de dulces, quebró. Una empresa que llegó a tener una capacidad para que trabajaran en ellos importante, donde en algún momento más de 2.600 trabajadores prestaban su colaboración y su trabajo a esa producción. Ya cuando empezó la curva descendente, estaba trabajando en la actualidad con 700 personas que por supuesto van a quedar en la calle. ¿Dónde estaba la principal fábrica que va a sentir este problema? En Mendoza. En lo que se conoce como el Valle de Uco, allí estaba la mayor producción, después en General Alvear, pero también cierran las plantas de Río Negro, de Catamarca, y una que tiene en la provincia de Buenos Aires, en Lavallol. De esos 2.400, 2.600 trabajadores que llegó a tener en su apogeo, había sido reducida a 700, y ahora recibirán hoy la noticia de la quiebra judicial que los deja a todos en la calle. De esto, todos los días tendríamos una muestra. De el quiebre y la desaparición de las pymes, todos los días tenemos un ejemplo. Ahora, no solamente cayó una fábrica, no solamente queda gente sin trabajo, sino que además perdemos la opción de exportar. Repito, era la principal exportadora de conservas que tenía el país. Y esta situación, que para aquellos que están todo el día hablando de economía, parece pasar desapercibida porque están preocupados por si el dólar baja, el dólar sube, si el fondo nos presta o el fondo no nos presta, a tal punto que Pinedo ayer dijo o dio una frase sentencia con relación al fondo, dijo, sin el fondo estábamos muertos. Es decir, el senador de Cambiemos reconoció lo que este programa viene sosteniendo, que era la virtual quiebra de la República, cesación de pagos, y sin el fondo no podían respirar más. Nos podíamos todos en otra situación de cesación de pago. Es decir que el gobierno, más allá de que vino a hacer esta política, la ha hecho a la perfección, si lo tomamos desde ese punto de vista. Y si lo tomamos con que se equivocaron, bueno, se han equivocado mucho y son pésimos administrando el Estado, por lo cual aquella frase del presidente del mejor gabinete de los últimos 50 años quedará como la frase de pobreza cero y como tantas otras cosas que cristaliza el gobierno de los globos. Pero no se habla en la Argentina de trabajo, se habla de finanzas y de economía. Y cuando un gobierno no habla de trabajo, es porque ha perdido la brújula. Cuando una sociedad no habla de trabajo, sino habla de deudas, porque no sabe cómo pagar las tarifas, porque no sabe cómo hacerle frente a todas las cosas que aumentan diariamente, y si ayer aumentó el gas, prepárese porque ahora aumentan los teléfonos celulares, entre un 10 y un 19%, y va a seguir todo aumentando absolutamente así en la Argentina, en una inflación que ya trepa el 40%, y con una depredación del salario absoluta y total, que en definitiva es lo que le piden de afuera, bajen la mano de obra, tengan mano de obra barata en la Argentina. O sea, seamos un país factoría con mano de obra esclava como la mayoría de los países del mundo. Ahora, cuando no se construye, la opción del trabajo. Cuando no se habla de trabajo, uno tiene que empezar a preocuparse porque la sociedad ha perdido total capacidad de análisis en su dirigencia y en los que la integramos. Porque el ser humano tiene la obligación de producir, decía Perón, al menos lo que consume. Pero además, decimos todos, que el trabajo dignifica al ser humano. Y cuando se pierde la cultura del trabajo, cuando se vive del asistencialismo, cuando se vive de lo que se pueda conseguir sin el esfuerzo, se está cultivando una peligrosa cultura de la cual lo único que después surge son soldados para vender drogas, soldaditos menores, chicos que andan vendiendo droga y llevan el sostén a su casa, o otros que delinquen directamente transformándose en motochorros o en ladrones comunes porque no han conseguido, no han entendido cuál es la forma de ganarse la vida. Cuando una sociedad comienza a destructurar todo su sentido y se cae en cataratas como nos estamos cayendo y no hay reacción de la sociedad, el tema es mucho más complejo de que los fríos números que todas las mañanas le damos o le decimos. Y entonces, cuando se van los irresponsables de los desastres, como el caso de Aranguren, el dueño de los tarifazos, el ex integrante de la Shell, empresa británica y holandesa, que ahora ha pasado a tener, miren ustedes, ¿no?, el asesoramiento a todas las empresas que él benefició como ministro. Y entonces armó una consultora que integran, entre otros, Hugo Balboa, el ex titular de NARSA, Juan Manuel Carvasale, el ex jefe de gabinete del ministro, Majo Porteu, el ex subsecretario de su ministerio, y entonces Juan José Aranguren arma con parte de los que fueron sus funcionarios una consultora para asesorar a las empresas que se beneficiaron cuando ellos eran funcionarios de Macri, para que no haya dudas de que vinieron a hacer estas cosas y para que no haya duda de la mayor transferencia de la historia de los que menos tienen a los que más tienen. Pero más allá de lo que haga este gobierno y más allá de la política chiquitita, de la cosa de ver quién es diputado, quién es candidato a concejal, quién es intendente, quién es presidente, quién es gobernador, está la política de Estado, que en la Argentina no existe, porque bien ayer alguien decía, no hay un estadista. Claro que no lo hay. Y como no aparece alguien que hable de política de Estado, como no hay nadie que hable de la cultura del trabajo, como no se habla de trabajo, se habla de especulación. Porque este gobierno fomenta la especulación financiera como si fuera un objetivo industrial. Mientras se caen las empresas productoras de valor agregado, el gobierno insiste con pagar el 71, 75, 76% de interés para que ninguno, absolutamente ninguno de los que pueda tener una mínima ocurrencia de poner una empresa, la ponga y diga, no, dejemos la plata en la timba. Entonces, no hay errores. Vinieron a hacer esto. Vinieron a beneficiar al grupo de la seocracia, esta seocracia oligárquica que se hizo cargo de la República, donde metió en la bolsa a aquellos que le pusieron el aparato político como la Unión Cívica Radical, y que ahora, como están conformes porque tienen chofer, café gratis, teléfono y dónde atender a sus correligionarios, la mayoría guarda silencio, cómplice de este desastre del que están participando, más allá que Alén y Yrigoyen se asustarían de ver a sus correligionarios hoy. Claro que a lo mejor serían aplaudidos por Alvear. Frente a estas cosas, lo que se tienen que terminar de ordenar, que los que tienen que proponerle a la sociedad un proyecto diferente, todavía están viendo a ver qué cosa van a hacer, y mientras la sociedad con el dedo índice dice, no, este no, porque este no se puede juntar con aquel, porque el otro, o sea, contribuyendo para que el gobierno se vea favorecido con los que no tienen la capacidad de sacarse su fanatismo ideológico de la cabeza y darse cuenta de aquella premisa que decía Perón, que primero está la patria. Y como no le molesta tanto a pocos, hay un grupo pequeño que cree y sostiene la patria, y hay un grupo mayoritario que se queda con el apotema de que primero está la patria, siguen con la segunda parte, que es el movimiento, y la gran mayoría se queda con lo último, los hombres. Es una lucha de intereses mezquinos que no privilegian ni al movimiento ni a la patria. Y no me refiero solamente al peronismo, me refiero en general a la sociedad argentina opositora a este proyecto, incluyendo los propios radicales que se sienten mal, pero siguen adentro. De manera que no hay muchas salidas, porque todos los días se baja una persiana, y todos los días, a la luz de la misma persiana que se bajó, ellos construyen un negocio paralelo de los que fueron funcionarios del Estado, y apenas dejan el Estado o la administración del gobierno, vuelven otra vez a la empresa privada y se van a buscar las cuentas que fueron beneficiadas con su función. Entonces, entre el escándalo de la corrupción y lo que se tapa de la corrupción de los grandes e inteligentes, entre comillas, miembros de la seocracia que convocó Macri, la Argentina está condenada, no como dice Duhalde, al éxito, sino al fracaso. Porque indudablemente así, en este camino, no va a quedar nada y solamente habrá un pueblo vencido si no se sabe reaccionar en función de objetivos claros. Que nada puede ser superador al otro argentino, que supuestamente es mi hermano, digo supuestamente porque ya apenas abrimos el teléfono, uno le pasa la factura al otro. Y si entonces, como dice el Martín Fierro, los hermanos no son unidos, se los devuelven los de afuera. Somos un fácil bocado para ser comido y anestesiado por los imperios, cualquier imperio. Ahora, no nos queremos dar cuenta de nada, nos creemos dueño absoluto de la verdad. Cada argentino cree que tiene la solución y que el otro es un traidor si no piensa como él. Algunos dicen, no importa, yo no creo nada, si robó o no robó, pero a mí me favoreció el gobierno que se fue. El otro dice, son todos ladrones los peronistas. El otro dice, hace 70 años, y todos tienen una cuota parte de razón, según creen, pero ninguno dice la absoluta verdad. Que la Argentina tuvo tres momentos exclusivos que no pidió plata. Cuando Rosas bajó el 80% del endeudamiento de Rivadavia en una negociación con los ingleses, cuando Perón canceló la totalidad de la deuda externa y cuando se le ocurrió a Kirchner cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, aunque seguía después el endeudamiento de otra manera, y terminamos en los fondos buitre. Ahora, si todo esto que nos está pasando tiene historia y nos viene pasando desde siempre, tenemos que preguntarnos si el final no va a ser el anunciado. Si de la Baring Brothers o de la River Plate que colocó el primer presidente Rivadavia, que además pomposamente le decimos presidente, y era presidente de la provincia de Buenos Aires, porque no manejaba todo el país, no estaba la Confederación, no manejaba el resto de las provincias. Si nosotros seguimos creyendo la historia que nos contaron, y no la historia por investigación propia, por revisionismo, vamos a seguir cometiendo errores porque nos hicieron creer cosas que no existen. Son predigitadores para hacernos creer una Argentina que no existe. Porque la Argentina real es esta, la que estamos desordenados, la que somos anárquicos, la que no entendemos, la que creemos que lo de afuera siempre es mejor, los que se ponían orgullosos porque éramos la París de América Latina, los que primero, antes de conocer su Argentina, conocen el exterior, los que no le importa ni siquiera preocuparse por qué pasa del otro lado de la General Paz, me refiero a los porteños, los bonaerenses que tienen tres o cuatro niveles, porque el primer cordón es casi como el porteño, el segundo cordón tiene otras situaciones y el tercero sufre una provincia diferente. Los del interior que ven los gobiernos provinciales fracasados y por eso ellos emigran y viven en la capital. Y las 4.400 villas que se hicieron después de 1955 en la Argentina donde Perón había terminado con los conventillos y había pleno empleo. No queremos aprender porque no queremos estudiar, no queremos cambiar y por eso Perón dijo que se había quedado corto y no había tenido tiempo físico de hacer la revolución cultural. No entendemos de qué se trata. Y como no entendemos de qué se trata, hablamos todo el tiempo de economía, hablamos todo el tiempo de finanzas, pero no hablamos de trabajo. Y un país que no tiene cultura de trabajo termina mendigando en las calles pidiéndole al amo extranjero que le dé un empleo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:19, 10 grados 7 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Un día como hoy de 1837 nacía Nicolás Avellaneda, presidente de la nación entre 1874 y 1880. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1964 la juventud peronista hizo una demostración de poder notable. Gobernaba el país Arturo Illia y llegó a la Argentina Charles de Gaulle. De Gaulle, el presidente francés, llegaba a Jorge Newbery, al aeropuerto de Jorge Newbery, y toda la costanera y toda la zona que rodeaba la había copado la juventud peronista. En un momento determinado, Illia miraba como sorprendido por la gran cantidad de gente que había, viajaban en un auto convertible, y empezó a gritar a la gente que estaba allí, De Gaulle y Perón, un solo corazón. Perón y De Gaulle, un solo corazón, y entonces Illia se dio cuenta que toda esa gente no estaba por él, ni por De Gaulle, sino que era una movida política de la juventud peronista. Ocurría un día como hoy, de 1964. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ayer quedó eliminado el Atlético de Tucumán, perdió 4-0 de visitante, y dos que le habían hecho en Tucumán, 6 goles y no pudo hacerle ninguno. Quizá el mejor equipo brasileño, ¿no, Enrique? Sí, claro, es el actual campeón de la Copa Libertadores. Sí, y después un referí, una terna brasileña, bueno, una terna no, 5 o 6 referí brasileños que trabajaban en el VAR en River, produjeron un hecho que yo no sé cómo llamarlo, porque si está el VAR y lo aplican mal, es complicado. Ahora, ¿tendrá que ver la sanción de que no le hicieron o que no le dieron a Pinola, que era la expulsión más allá del penal? El penal se puede atajar, errar o lo que fuere. ¿Tendrá que ver con la cuestión que dejó por protestas en el escritorio Independiente afuera del Santos? Sí, ahí yo digo que los dirigentes de Independiente se pegaron una gran siesta, ¿no? Porque permitir o aceptar que un árbitro brasileño dirija este partido, me parece que fue un gran error. Es muy buen árbitro, ¿no? Sí, no de duda. Ayer tuvo una actuación desastrosa, pero además comete un error grave porque no va a ver la jugada, sino que seguía por lo que le dice Wilson Sampaio, el árbitro que estaba encargado del VAR, que dice que la jugada no había sido penal, un groserísimo error del árbitro y del otro árbitro que está encargado de seguir el partido por el monitor. Yo no digo que el penal Independiente lo hubiera convertido, porque el penal aparte, pero sí la expulsión de Pinola. Miguel, ahora, yo recuerdo que River le expulsaron a Ponce en la cancha de Racing y terminó igual 0-0, ¿no? Exacto. Miguel, Independiente no garantizaba que convierta el penal porque pateó 14 penales este año y erró 7. Claro. Eso es al margen, pero es una vergüenza. Esto lo digo por el señor de pero Boca. Te pregunto, ¿tendrá que ver el hecho de lo que se perdió o que el Santos fue eliminado en un escritorio? Sí, puede ser. Yo insisto, digo que los dirigentes de Independiente se pegaron una gran siesta y creo que no debían haber aceptado que el árbitro brasileño dirija. Pero más allá es una anécdota, porque también el planteo que hace Independiente es muy pobre, ¿no? Salir a jugar con un solo delantero. Después del futbolístico, River le ganó bien. No, seguro. Estamos hablando de un hecho que merece por lo menos la atención. No, por eso digo, como el otro día el señor de Boca se quejaba porque señalamos que a Boca le habían dado, o siempre le dan penales muy extraños. En este caso a River fue visiblemente favorecido y Independiente claramente perjudicado por esta situación, y no es la primera vez, ¿no? Pero bueno, ya está. Yo creo que en los 90 minutos River gana bien, indiscutiblemente, incuestionablemente. No hay nada por objetar. Lo que sí me llama la atención, las declaraciones post-partido de Gallardo. Evidentemente los protagonistas continúan desconociendo el reglamento, porque dice que el contacto existió, pero que no hubo intención. Bueno, desconoce el reglamento. Claro. Sí, pero si hubo contacto es falta. Si hubo contacto es penal. Eso todo desconoce. Yo digo, los entrenadores deberían callarse la boca a veces. Y también me parece que, más allá de eso, Independiente y su entrenador, sus jugadores, tuvieron 15 días para preparar el partido. Y la verdad que, como digo yo hace mucho tiempo, no se ve ese mentado trabajo de la semana en ningún equipo. No sé, porque uno se pregunta, ¿cómo es que sabiendo lo que le cuesta a Independiente jugar en la cancha de River, se plantea un partido como el que se plantea? Bueno, ha perdido siempre por en copas y demás, pero creo que hacía mucho tiempo que no convertía un gol, porque ni siquiera convertía. Sí, ni siquiera convertía. Pero además siempre va con esa actitud medrosa, que casi como que está resignado a perder antes de jugar el partido. Y me parece que si Independiente se destacó toda la vida justamente por ir a buscar los partidos. Y en este encuentro, ahora, un dato para Independiente: no puede presentar una camiseta gris con rojo. Eso es horrible. Es espantosa. Pero es invisible la camiseta. Sí, para no, la gente, imagínate, no tiene nada que ver con la televisión. Tenía que hacer un primer plano para ver el número. Imagínate la gente que está en la tribuna, no sabe ni quién lleva la pelota. No tiene nada que ver con la historia de Independiente ni lo que hicieron los jugadores ayer. Decía que entonces que Independiente se destacó en su historia, podía buscar los partidos. Y ayer, justamente, era más que nunca que necesitaba convertir goles para llevarse la clasificación. Claro, con un empate, con cualquier empate con goles pasaba. Claro, con cualquier empate con goles, Independiente pasaba. Bueno, hizo un planteo medroso con 5 volantes, millones de defensores y un solo delantero. No sirve eso. Porque además Solan pregona otro tipo de fútbol. Traiciona sus convicciones en busca de resultados y encima pierde. Bueno, yo creo que está muy complicado. Hombre. Hay que verlo a River con los brasileños, ¿no? Sí. Va a ser un partido difícil. Va a ser un partido. Yo creo que las semifinales, porque todo está dado para que del otro lado pasen Palmeiras y Boca. Y River Gremio van a ser dos semifinales de lujo, creo yo. ¿Sabes 6 de la mañana, 26 minutos, 10 grados 7, quedó afuera Independiente, y lo que es más grave que quedó afuera de la Copa Argentina, de la Libertadores, igual que su vecino, que es Racing, con la diferencia que Racing está arriba e Independiente está abajo en la tabla. Es el grande, peor calificado en la Superliga, ¿no? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Con qué empezamos, Diego? Bueno, vamos a desearle muy feliz día a todos los odontólogos. El 3 de octubre de 1917 se creó en la ciudad de Santiago de Chile la Federación Odontológica Latinoamericana, la FOLA. En 1925, en ocasión de celebrarse el segundo Congreso Odontológico, por iniciativa del delegado argentino se decidió instituir esta fecha como Día de la Odontología Latinoamericana. Por lo tanto, muy feliz día a todos los doctores en odontología de América Latina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer dábamos una noticia de un personaje conocido como Diablillo, integrante de la barra independiente que había caído detenido. Bueno, hay datos que son muy complicados en una causa que involucra al presidente independiente, que es Hugo Moyano, al vicepresidente, que es su hijo, Pablo, y que tiene preso a Noray Nakis, dirigente de Independiente, y a Bebote Álvarez, que es el tema de la venta de entradas, el manejo del estacionamiento, la venta y concesión de puestos en la calle, etcétera. Pero el tema central es la comercialización de entradas. Y eso estaba caratulado por un juez como asociación ilícita, otro juez se hizo cargo de Avellaneda, e inmediatamente mandó a detener a este personaje. ¿Quién es Diablillo? Porque la gente lo conoce así, como uno de los integrantes del sector que se conoce como la Pepsi dentro de la barra independiente, porque este muchacho es distribuidor, además de gaseosas, o sea, pertenece al gremio camionero, además. Y estamos hablando de Carlos Zambrano, que tiene 38 años, y que fue detenido en el marco de esta causa después que Patricia Bullrich nombrara asesora a una mujer que fue responsable de la seguridad en Independiente durante la gestión donde Independiente perdió la primera división y se fue al descenso. Y esta mujer aparentemente suministró datos para que se operara y se consiguiera el domicilio en Florencio Varela, donde detuvieron a este famoso Diablillo. El tema es que es muy complejo, porque tienen escuchas, también lo conocen como Carlín, en el seudónimo de las barras, Carlín y Bebote, o sea, Álvarez y este muchacho ahora detenido, entre otras cosas, lo grabaron hablando del manejo de los negocios, de las entradas y demás. ¿Y por qué nombran a esta mujer asesora de Patricia Bullrich, que estaba vinculada al Frente Renovador y que pegó el salto ahora para trabajar para Cambiemos? Porque ella tiene una pelea puntual y especial con los Moyano, desde que Moyano ganó las elecciones independientes, pero además porque están buscando en el gobierno, después de la ruptura del idilio entre Macri y Moyano, están buscando causas judiciales para activarla por todos lados, en perjuicio esencialmente de Hugo Moyano, y acá en este caso involucrado también su hijo, que es el vicepresidente de Independiente. Así que es un tema no menor, hay que seguirlo de cerca. Enrique, yo creo que también detuvieron a otra persona más ayer, ¿no? Sí, uno de los custodios de Moyano, tengo entendido, después vamos a ampliar la información, con lo cual, bueno, están tratando de cercarlo al presidente de Independiente. Sí, más que al presidente de Independiente, están tratando de cercar al dirigente que se quiere poner y activar un poco el paro de protesta, ¿no? Exactamente. Me parece que es eso, ¿no? A mí me parece también. Está tratando ¿cómo de... se llama esta mujer? La que era seguridad en Independiente, la abogada que estaba con Massa y está en el gobierno, se trata de Florencia Arieto. Bueno, esta señora es aparentemente la que dio el domicilio a Patricia Burri, esta pasó a la justicia decretó el allanamiento y lo detuvieron. Digo, son trascendidos de ayer. Después, como lo tuvieron, puede haber inteligencia y demás. Lo real y lo cierto es que hay que seguir de cerca este tema, porque están buscando de una forma o de otra que Moyano sea detenido por cualquiera de las causas que están dando vuelta a los efectos de sostener o parar la protesta que él encara en ese frente sindical, que hizo junto a Mata, los bancarios, y que ahora se le van a agregar otros gremios más, que se fue de la conducción de la CGT, pero que es una línea interna de la CGT, y es el que más activa por un paro y por protesta. Mientras tanto, ayer mismo trascendía que el 15 de diciembre se abría otro paro general con o sin el apoyo de la CGT, hecho por este frente, por lo cual me parece que vino la respuesta en forma inmediata. Ojo con el tema Independiente, el tema camioneros y el tema político. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 6 de la mañana, 33 minutos, 10 grados 7 la temperatura. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita. Muchas gracias por dejarnos hablar. Linda editorial hizo usted, señor Derrensis. Los periodistas de la televisión, que cualquiera de ellos gana $1,000,000 por mes, se la pasan hablando si el fondo nos presta, si el dólar sube. Ninguno habla de trabajo, como hablaba Perón, de abrir fábricas. No hay cultura del laburo. Hoy hay cultura de la droga, la estafa y el robo. Nuestro país está sufriendo la ausencia de nuestro general, como digo yo siempre, de 62 años, 44 años de su fallecimiento y 18 años que se tuvo que ir para que no haya sangre acá. Vamos camino al fracaso. Todos los millonarios del gobierno se van a disfrutar su fortuna fuera del país. Y nosotros, los pobres, los laburantes, los peronistas, seguimos en nuestro país porque lo queremos y nos vamos a morir acá. Recordemos que Punta del Este, el 90% de las propiedades, los dueños son argentinos. No, además son evasiones fiscales de la Argentina. Que se robaron con plata acá. Que no tributaron. Claro, por eso mi dicho cada día extraño más a Perón y Evita, claro, que hablaban de trabajo. ¿Pero qué hacemos? Porque lo extrañamos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos en un futuro? Juntarnos, pensar y tratar de abrir fábricas, abrir laburos. Basta de estos ladrones mentirosos que se la pasan mintiendo. Acá el que sufre es el laburante, como digo yo siempre, el que va a las 5 de la mañana... Está bien, pero la pregunta es, eso es el diagnóstico, la pregunta es, ¿cómo hacemos para entender que la sociedad o está desinformada o no acepta la realidad y no reacciona, no por esto, no reacciona hace muchos años por muchas cosas, ¿no? Yo digo mirar mucho menos televisión, porque estos periodistas millonarios no hablan de abrir fábricas, de abrir industrias, de abrir talleres, de abrir comercios, y tratar, cuando llegue el momento, con los votos, de poner a una persona honesta que habla de trabajo, que hable de trabajo, y que haya leído un poquitito a Perón y a Evita. Es la única solución. Gracias, señor Derrense. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Quiero corregir dos cositas. La detención esta, la información la brindaron los servicios. Otra cosa, el odontólogo es odontólogo y no es doctor. Esas son dos cositas. Bueno, fíjese que ayer, hablando de la reforma, una reforma profunda que tendría que tener la Constitución, ningún individuo, ninguna persona se le tenía que permitir ocupar cargo con antecedente. No tiene que ser delincuente para ocupar cargos, pero eso en general, todo lo que sea del Estado. Acá es todo lo contrario, acá primero es delincuente y después ocupa cargo. Y eso hace muchos años. Y usted dice que parece que la gente está desinformada o no le interesa. ¿Sabe lo que pasa acá? acá como se ha depredado la cultura, la cultura, la depredación viene con Alfonsín, ahí viene el deterioro, la educación y la cultura. Ahí está el meollo de la cuestión. Fíjese que yo ya lo he dicho más de una vez, usted habla con un chico que termina la secundaria y usted no puede creer que ese chico hizo la secundaria, lamentablemente, porque ni siquiera tiene una capacidad para expresarse. Cualquier tema que usted le busque, le hable, no sabe. Es vergonzoso. Y así vamos de mal en peor. ¿O qué cree? Y fíjese que todo esto, el problema que hay con los maestros, esto ya está preparado para eso, para que la educación siga cayendo. Y usted sabe muy bien, cuando la sociedad más ignorante es, para estos delincuentes, que todo el mundo le llama gobierno, yo nunca digo gobierno, son delincuentes nada más. Les conviene más, porque cuanto más ignorantes son, ellos los manejan mejor. Y así vamos en caída, y vamos a empeorar más, como yo vengo diciendo desde hace muchísimo. Gracias, buenos días. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Buen día, Daniel de Catán le habla. Sí, señor. ¿Cómo le va? Yo siempre lo llamo para hablar de análisis político, pero bueno, a los que nos gusta el fútbol, hoy lo llamo para... Anoche presenciamos uno de los robos más grandes de la Copa Libertadores, que es el partido de River Independiente. A Enrique me voy a dirigir en este momento para decirle, porque se le cae la pluma cuando él habla. Yo cuando lo escucho a usted hablar de análisis de futbolístico y lo escucho a Enrique, encuentro una diferencia muy notable. Me parece que tendríamos que ser justos con nosotros mismos y decir que a River anoche, a Independiente anoche, le robaron el partido de una manera espantosa. El partido no, yo creo que está ese error, y después, más allá de eso, si hacemos abstracción de ese episodio, no generó Independiente ninguna opción de gol salvo gol. Sí, Miguel, pero cuando decimos que el penal hay que patearlo y hacerlo, el gol. No, pero lo más importante no era el penal que se puede errar o hacer. Lo más importante era que River se quedaba con 10. Seguramente. Porque era la expulsión de Pinola, eso sí. Hubiese sido otro partido completamente. Además, yo también le puedo decir que Gigliotti no erró un penal en Independiente, en Copa Libertadores. Sí, pero, los análisis hay que hacerlos sobre cosas concretas. Y las cosas concretas son que Independiente tenía la oportunidad de cualquier empate menos el cero, ni siquiera ir a penales, sino clasificarse. Y el objetivo no lo pudo lograr. Y si en ese momento que el partido estaba 0-0, se ponía 1-0 porque hacían el penal y lo echaban al jugador, tampoco ni usted ni yo ni nadie sabe cómo terminaba. Por lo tanto, hacemos futurología y hacemos análisis. Creo que el error gravísimo que se produce es por qué el referí no tiene un monitor ahí al lado para ver qué pasó. Claro, pero volvemos a lo que hablamos ayer, que se afila muchísimo el lápiz en los penales que le dan a Boca. Bueno, porque tiene que ver, puede ser que también haya en la Confederación una voluntad que River y Boca llegue por la taquilla, por lo que significa y más. Pero hablemos de otra cosa. Hablemos de que Independiente llega por un reclamo que es justo, por la inclusión de Sánchez mal ubicado, gana en el escritorio un partido y no lo gana deportivamente porque no lo vence al Santos, o sea, no llega mejor que River. River empata con Racing de visitante y lo golea a Racing en la cancha de River y lo pasa para arriba. Entonces, había cosas de que se diferenciaban. Y coincido con lo que dice Enrique, que no se puede ir a jugar con 5 defensores cuando haciendo un gol ya estaba prácticamente con la cosa adentro. Además, Miguel, le informa al señor que soy hincha Independiente. Desde que trabajo en los medios, siempre dije que soy hincha Independiente. No se me cae ninguna pluma, señor. No, está bien, pero cuando yo veo que se afila demasiado el lápiz en los penales que le dan a Boca, es muy llamativa la diferencia que se hace. Bueno, los saludo a ambos, yo no tengo nada que ver, los miro de arriba por un ratito, le voy a sacar una foto a la tabla. Hasta luego, amigo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Después que hablamos de los momentos de una, decía Alberto, que no, una cultura que no estaba, una juventud que no estaba preparada, quiero dar una noticia que a lo mejor nos sirve un poco. Nuestro país ha logrado en la 33ª Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas el primer puesto. La competencia tuvo lugar entre el 21 y el 29 de septiembre en La Rábida, de España, y en Montegordo, Portugal. De la misma participaron 79 estudiantes de 25 países. Los argentinos obtuvieron el primer puesto por suma de puntos y consiguieron los siguientes premios. Julián Masliak, del Colegio Pestalozzi, de la Ciudad de Buenos Aires, medalla de oro. Carlos Miguel Soto, del Colegio Privado Mecenas, Ciudad de Corrientes, medalla de oro. Emiliano Liswick, del EES número 14 de Temperley, Loma de Zamora, Buenos Aires, medalla de oro. Bruno Di Sanso, Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Martínez, Buenos Aires, medalla de plata. Fueron acompañados por la doctora Patricia Fowling y el licenciado Pablo Blanc. Creo que la verdad, estos chicos con 3 medallas de oro y 1 de plata en las Olimpiadas de Matemática han demostrado que no todo está perdido, que hay luces que aparecen entre tantas sombras. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 43 minutos, 10 grados 7 es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Bueno, seguí atiendo. El operador y Diego están pendientes de un partido de la Copa Argentina. Hoy juegan por la Copa Argentina San Lorenzo y Estudiante, ¿no? Exactamente. Van a jugar el Ciclón y Estudiante de La Plata por la Copa Argentina, buscando avanzar a la siguiente ronda de este certamen. Allí, bueno, van a buscar la posibilidad de estar en la siguiente instancia de la Copa Argentina. Desde las 18:30 juegan en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Estudiantes y San Lorenzo de Almagro. Además, también lo van a hacer Rosario Central y Almagro, en este caso 21:30 en cancha. El Central gana, juega con Newell's. Claro, el ganador juega con Newell's y Bauza está diciendo por ahí que quiere ganarle a Almagro para pasar a esa instancia, claro, y jugar el clásico con su rival, bueno, de toda la vida. Vamos a estar con las formaciones. Sí. Es la hora 6:44 minutos. ¿Quién está? Gustavo de Crucecita, Miguel, buen día. Hola. Sí. Bueno, con respecto al partido de anoche, espero que el señor Holland, no sé si ya renunció, presente la renuncia en forma... ¿Pero por qué? Si terminan de ganar una Copa Sudamericana con él. No, yo le voy a explicar una cosa. El señor Holland, ayer terminó el primer tiempo 0-0, y con el Independiente controlando el partido. Luego no, los últimos minutos, digamos, del primer tiempo. Termina el primer tiempo con Independiente controlando el partido y River no sabiendo cómo avanzar. Sí, claro, porque hasta ese momento River buscó con 3 delanteros y no consiguió el objetivo. No consiguió el objetivo. Entonces, él debió volver a entrar con el mismo equipo o persistir con mayor refuerzo en el centro del campo, porque está jugando contra el Santo de Pelé, está jugando contra un equipo importante. Estamos hablando que a nivel técnico se equivoca Holland y le gana Gallardo lo que plantea. Pero por supuesto, el tipo desarma, lo saca Hernández, desarma medio campo y por ahí entra, disparan lo de River y le mete el error. Eso es cierto. Ahí se manda la cosa. Yo estoy de acuerdo en que el equipo tiene que ser, ¿cómo se llama? ofensivo, todo lo que vos quieras. Pero ofensivo soy contra Villa Dálmine, contra Pedro, contra Juan. Esto ya lo hizo en la Bombonera, en el campeonato anterior, cuando Independiente tenía oportunidad de salir campeón, si le ganaba Boca a la Bombonera, que tenía que haber puesto un mediocampo fortachón y poner pata fuerte en la Bombonera, no, fue livianito y le entregó. Bueno, pero al técnico le debe pasar algo muy especial. Como sí, es Independiente, sí. Debe tener sus propias contradicciones de qué quiere hacer, lo que desea y lo que le parece que debe hacer, y a lo mejor está confuso. Yo lo que lo vi en el segundo tiempo, indeciso, no daba señales de reaccionar el Banco Independiente. ¿No? Miguel, no está confuso. Acá hay muchos millones de dólares, ha traído jugadores que valen muchos millones de dólares y no después no los pone. Sí, bueno, ahora el problema de Holland va a ser otro. Si no remontan la Supercopa, hay que ver en la Superliga, hay que ver si el público Independiente o la sociedad Independiente lo banca mucho tiempo, ¿no? Yo para mí lo tiene que rajar porque él no ha cumplido los objetivos y ahora no se puede mantener un plantel y a un técnico que gana millonadas. Bueno, le pasa lo mismo enfrente, porque tienen tres jugadores por puesto, bueno, que y lo se quedó fuera de todo. Que lo rajen y que lo pongan a Verón, que está haciendo un muy buen papel con la reserva desde hace años, y gana bueno, dos mangos. Bueno, para que no se transforme en un programa de fútbol, la corto acá con este análisis interesante que acaba de hacer el señor que llama. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Bueno, la verdad que no quería hablar, con esta realidad que tenemos en el país, hablar de fútbol no me agrada. Pero bueno, estaban todos hablando de fútbol y quería dar mi humilde opinión. Pero... ¿Y qué hago? ¿Cómo lo corto? O sea, a mí me gusta esto, pero ¿cómo lo corto? Sí, pero si usted me dice que no hable, usted es el que manda en el programa y evidentemente... No, a ver, está bien. A usted que de arriba, así ponemos uno del otro lado. Yo creo que fue penal y expulsión. Lo que también hay que decir es que llegó media hora antes a la pelota, o sea que hizo un penal innecesario, fue una imprudencia la que cometió, y no cabe duda que fue penal y expulsión. De todas formas, River con Racing jugó más de 50 minutos con un hombre menos. Y en la Copa Argentina, si bien ahora dicen que la final tiene que ser River y Boca, en la Copa Argentina también se decía lo mismo y Boca quedó afuera con Gimnasia. Sí. O sea que es todo relativo. Lo que sí quiero dejar claro es que primero llegó la pelota y luego comete un penal innecesario en el cual quizás también debía haber sido expulsado. Esa era mi humilde opinión. Trato de ser imparcial, pero bueno, tengo mis sentimientos. Y además de estar contento porque viene saliéndole todo redondo, ¿no? La verdad que sí. O sea, creo que lo único que me va bien hasta ahora es en esto. Un saludo. Gracias, buen día. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, yo lo que creo es que hay que parar el ajuste de la lagarta. Usted sabe que los lagartos tienen sangre fría, ¿no? Y esta señora piensa como también piensa el principito. ¿Sabía que el principito dice que el mundo está superpoblado y hay que eliminar gente? Entonces creo que se dicen y pasan cosas muy graves en el país. Como bien dijo Rodolfo Walsh en su carta a la Junta, es la miseria planificada. Esto está planificado. Hay un genocidio silencioso, como denunció Zaffaroni. Un genocidio por goteo. La gente se muere por distintas circunstancias. Y todo tiende a eso, y todo tiende a agravarse. Ahora, la pregunta que le hago a todos, ¿no? ¿Cómo sigue esto y cómo se sale de esto? ¿Y qué hace la oposición en su conjunto si cada uno de los que llama dice que el otro no sirve y que el otro está impugnado? Mire, lo que tiene que hacer el pueblo es salir a la calle. En principio yo pienso hacerlo acompañando la carpa en el Congreso contra este presupuesto, porque esta es la madre de la batalla. Esto es mucho peor que el tema de las jubilaciones, porque esto vienen por todo de verdad, no vienen para cumplir un programa de gobierno. Bueno, yo creo que cuando se trata de presupuesto va a haber mucha gente en la calle, me parece a mí. Pero yo veo que no hay conciencia de la gravedad. Bueno, ahí está el tema, pero no hay conciencia, ¿sabe por qué? Porque también se apuesta a perder el tiempo en cosas que son del pasado. Toda la vida hablamos del pasado. Nosotros, pero no hablemos de los dirigentes. Mire, nosotros hablamos personalmente hablamos de Perón. Y uno piensa para atrás, hace 40 años que no está. Entonces estamos hablando de cosas, mire, que son importantes, pero son de un pasado y no hablamos nunca del futuro. Yo hablaba, mejor dicho, debatí ayer con un compañero por el Facebook que dice que el peronismo está muerto. Yo digo que el peronismo, yo le decía, el peronismo está muerto en la medida que los hombres en la dirigencia se olviden de la patria. Si los hombres se olvidan de la patria, claro que muere el movimiento. Si los hombres piensan en la patria, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Hasta ahora vemos que no. Que la cosa es al revés. No pasa eso. No, es al revés. Pero lo mínimo que puede hacer el pueblo es salir a defender su soberanía popular. Bueno, a ver, me quedo con una parte de lo que dijo. El pueblo en la calle. Vamos a ver qué piensa el resto, ¿sí? Muy bien. 6 de la mañana, 52 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie, dale. Hola. ¿Sí, quién es? Ah, ¿qué tal? De Renzi, acá José de Belgrano. Bueno, sí, obviamente, la verdad que estoy hasta la coronilla de fútbol. Con respecto a lo político, yo creo que no hay solución ni en lo inmediato ni en lo mediato. ¿Y entonces? Y entonces como que va a haber que aguantar a ver si... Yo creo hace mucho tiempo tengo un speech que dicen han logrado que lleguemos a ser la África blanca. Y estamos bien encaminados hacia eso. No veo ningún político de la oposición de cierto valor que genere cierta confianza. Hay radios ocupadas por kirchneristas donde tienen un solo discurso monotemático, no dan información para nada. Y después están los otros que son pro gobierno. Es decir, por eso me enganché mucho con su programa, porque hay amplitud de criterios, hay un análisis perfecto de la política. Yo estoy descreído que haya alguna posibilidad de nada, porque los economistas, los pseudo-gurúes de la economía no saben nada, o si lo saben, la tienen bien oculta. Y no vamos camino a nada. Esto va a seguir igual, absolutamente igual, nada que lo modifique, ni la calle, ni nada, porque lo que están protestando absolutamente son la CTA, todos los empleados del Estado, mientras que el pueblo, la clase media que está hecha pelota y cada día se empobrece más, que la que tendría que protestar, es un corderito, no hace nada. Y la otra gente lo hace todo por política, por dinero, entonces no hay solución. Pero bueno, la verdad que es un placer escucharlo, pero es mi opinión, es que no hay solución. Adiós. Le mando un abrazo. La verdad es que es triste cuando analizamos las cosas que escuchamos, porque no están alejadas de la verdad, o sea, están muy cerca de ser ciertas, si no producimos una reacción, pero no en nosotros solamente, sino, y acá está el secreto, en el trasvasamiento generacional. Miren, no faltan dos generaciones por casualidad. Obviamente, en la Argentina se clausuró a una clase que con sus aciertos y sus defectos sería hoy la clase gobernante. Y por lo tanto, cuando uno ve que esa dirigencia no está, que esas ausencias son profundas y que muchos fueron escarmentados, es decir, no se metieron más, y otros que ya más cerca de irse de este mundo que de pelear por el mismo, no hay un recambio generacional, empieza la preocupación. Cuando durante el gobierno anterior se empezó a organizar la Cámpora y otras organizaciones juveniles que para contestar a la Cámpora también a su vez se tenían que formar, se tenían que crear, daba la sensación de que esa juventud estaba en pleno desarrollando una idea. Pero claro, hubo una cuestión tan central como básica para que fuera diferente. Todas las manifestaciones juveniles que llegaron a objetivos de lucha en las calles, tienen origen de abajo hacia arriba, y no de arriba para abajo. Cuando uno crea una juventud de arriba para abajo, entonces hay una subordinación y empiezan a jugar otras cuestiones, como la del hecho de me consiguen un puesto, entonces yo milito. Y no, yo milito, pongo plata de mi bolsillo para poder pintar una pared. Son cosas diferentes en la construcción de esa pirámide que puede ser invertida o puede ser con el pico para arriba. Y eso que parece una cosa muy superficial es trascendental en la construcción de esa sociedad militante de los jóvenes. Hay juventud militante en las universidades, por supuesto, ¿Hay juventud militante en los partidos de izquierda? Por supuesto. ¿Hay juventud militante en el peronismo? Por supuesto. ¿Hay juventud militante en el radicalismo o en Cambiemos? Por supuesto. Pero sabe que son muestrarios. No es una cuestión generacional como se había transformado en los 70, donde era muy difícil encontrar un joven que no tuviera, de un lado o del otro, pero que no tuviera participación. O antes, después de Frondizi, cuando la ley que era libre ponía a los jóvenes de un lado o del otro. Es decir, cuestiones tan puntuales que le daban a ese joven una experiencia de calle, de militancia, de construcción de cosas diferentes, escapadas del sistema. Y ahora, cuando uno ve que han convencido plenamente a la sociedad que la sociedad vale por tener, como decíamos ayer, y no por ser, y estamos muy complicados, porque ¿cómo hace uno si no maneja los medios necesarios, porque se manejan solamente desde el poder, para llegar a influir y a decirle a la sociedad, mire, usted vale por ser persona, no por los bienes materiales que pueda llegar a tener? Sí, pero yo sin dinero no puedo vivir. No es cierto, usted puede vivir sin dinero, y eso quedó demostrado en la Argentina, cuando el sistema famoso de trueques, en plena crisis, donde abundaban los bonos para cancelar, había puesto en evidencia y descubierto el sistema bancario, que se podía vivir sin el dinero. Lo que no se podía hacer era seguir permitiendo que eso evolucionara, y los propios bancos fueron a producir dentro de los sistemas esos donde desde una torta cambiaban por una camiseta, llegaron a cambiar por determinados bienes hasta una propiedad. Cuando el sistema bancario quedaba afuera, cuando el sistema bancario hacía corralones y corralitos, la sociedad argentina se organizó y vivió igual. Claro, gracias a esos bonos, a esos Lecova, a esos ya ni me acuerdo cómo se llamaban, los que existían en ese momento en todas las provincias, la Argentina rompió la cesación de pago, porque le pagaban con un bono, que a su vez ese bono tenía circulación, y mientras tanto la sociedad se organizó abajo en un sistema de trueques. Ese momento era un momento revolucionario y nadie se dio cuenta. Habíamos desafiado el sistema bancario. Lo habíamos demostrado que se podía vivir igual. ¿Cómo puede ser entonces que un papelito de verde valga 50 papelitos de otro color? O 40 o 39, lo mismo. ¿Cómo puede ser entonces que uno que produce materia prima fundamental para la alimentación humana tenga 30% de gente con pobreza y no pueda comer y tenga gente en indigencia? ¿Cómo puede ser? Por fallas estructurales y por no dedicarse a pensar. Es una sociedad que no para la pelota. No nos dedicamos a pensar 5 minutos. Por eso los gobiernos mienten cuando son candidatos, antes de llegar al gobierno, porque ninguno hace un proyecto en serio para cumplir. Y entonces nos tenemos que volver a repetir en el pasado. Consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal y plan trienal. Pero ¿saben cuál era la cosa? No era que se hacían los planes y se cumplían. ¿Cómo puede ser que en más de 200 años de Argentina no tengamos quienes planifiquen el país? ¿Cómo puede ocurrir eso? Por eso en la Argentina inventamos aquello que lo atamos con alambre y continúa la cosa, ¿no? Si el turismo carretera, en sus inicios, era demostrativo de esa capacidad creativa del argentino. El coche funcionaba de cualquier manera. Se quedaron donde se quedaron en la ruta, se lo hacían dar. Es decir, la creatividad individual nunca fue puesta en la Argentina en función de equipo. Por eso lo conté muchas veces, un día un americano me dijo, uno de ustedes y uno nuestro, mejor ustedes. 10 de los nuestros y 10 de ustedes, mejor nosotros, porque sabemos trabajar en equipo. Y debe ser cierto, porque ellos son una de las potencias y nosotros, que tenemos todo para hacerlo, estamos como estamos haciendo filosofía. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Que la hora 7, 1 minuto, 10 grados, 7 la temperatura. Los bienes de Debido y de Del Boca fueron, de Andrea Del Boca, fueron inhibidos por la producción que nunca ganó el Estado Público. En Brasil, el próximo domingo habrá elecciones. El pronóstico dice en la ciudad de Buenos Aires que tendremos una temperatura máxima de 21 grados, el cielo está algo nublado con vientos leves del sector oeste. 4.000 atletas de 14 a 16 años ya están en Buenos Aires para el comienzo de los Juegos Olímpicos Juveniles. Ayer el presidente visitó la Villa Olímpica y estuvo con los chicos argentinos. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura actual es de 0 grados, la máxima es de 3, el cielo está parcialmente nublado, puede llover en cualquier momento y hay vientos fuertes del sur en la Gran Malvina, en poder del pirata británico. La gobernadora Vidal dijo que el intendente de Ensenada, Mario Seco, es responsable de los episodios de violencia en las protestas de los trabajadores del astillero Río Santiago porque tiene intenciones políticas ocultas en esas cuestiones de violencia, y le respondió el intendente a la gobernadora en un cruce entre la titular del Ejecutivo Provincial y el intendente radical de Ensenada, kirchnerista, que se defendió y acusó a la gobernadora de la crisis. En la base, dice Comodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, 15 grados bajo cero, la temperatura máxima llegará a 8 bajo cero, nubosidad variable. Base Esperanza, 7 grados bajo cero, máxima 0 centígrados, mañana con nubosidad variable. Base Carlini, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. 3 minutos han pasado de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 9 décimas, trenes subterráneos funcionan con normalidad. Se comenzó a demoler el puente de Juan de Justo y Córdoba, por lo cual el tránsito está totalmente interrumpido por 6 meses. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas con nevadas, temperatura actual 28 grados bajo cero, máxima 20 bajo cero. Base Horcadas, 7 grados bajo cero con nubosidad variable, la máxima será de 4 bajo cero. Y en la base San Martín de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado por el de neblinas, 13 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero. Murió el dibujante Hermenegildo Sabat, tenía 85 años, recibió múltiples reconocimientos internacionales por sus ilustraciones. El dibujante y artista plástico falleció en la noche del lunes a los 85 años, según informó el diario Clarín, donde trabajaba. La página deportiva. Cuatro equipos buscan hoy dos lugares en los cuartos de final de la Copa Argentina desde las 18:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, arbitraje de Fernando Espinosa. Estudiantes se enfrenta a San Lorenzo de Almagro, el pincha de Leandro Benítez con Andújar, Sánchez Noguera, Campi Arquiaga, Zucchi Braña, Lucas Rodríguez Lugercio, Apaulaza y Pellegrini. Los 11 de Claudio Biallo, San Lorenzo, Navarro, Salazar, Colochini, Senesi Rojas, Bota, Poblete, Musis, Pablo Mouche, Nicolás Reñero y Adolfo Gaich. En tanto, desde las 21:30 en cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Jorge Baliño, Rosario Central enfrenta a Almagro, que milita en la B Nacional, el equipo canalla con Ledesma, Bettini, Caruso, Barbieri, Parot, Lioy, Arismendi, Ortigosa, Camacho, Germán Herrera y Marco Rubén, dirigidos técnicamente por Edgardo Bauza. Almagro con Ramírez, Basualdo, Rechea, García y Torres, Puch, Iván Ramírez, Piovi y Arce, Acosta y Joaquín, sus bieles dirigidos por la dupla técnica Fabio Orsi, Sergio Gómez. Ayer, el sorprendente Sarmiento de Chaco, el mismo que eliminara al Racing Club de Avellaneda, le ganó Atlético Rafaela 2-0 y consiguió el pase a instancias de cuartos de final de este certamen con goles de Silva en los 43 minutos del primer tiempo y de Gauto a los 44 del segundo, y será rival en cuartos de final nada más ni nada menos que de River Plate. Buen comienzo tuvo en tenis Juan Martín del Potro en Beijing, le ganó al español Albert Ramos Viñolas, número 50 del ranking de la ATP, por 7-5 y 6-2, y avanzó a octavos de final del Abierto de China. Allí se va a cruzar contra el ruso Karen Khachanov, número 24 del ranking del ATP, vencedor del estadounidense Sam Querrey por 6-4 y 6-4. A quien no le fue bien a este certamen, en este certamen en forma individual, es al correntino Leonardo Mayer, que debutó con derrota ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-2 y quedó afuera del certamen. En lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol y más precisamente con el Super 20, la competencia previa al inicio de la misma, ayer hubo 4 partidos con victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia de visitante en Bahía Blanca ante Weber Bahía por 71-66, victoria de Estudiantes de Concordia ante Comunicaciones de Mercedes 89-79, Libertad de Sunchales le perdió frente a Quinza de Santiago del Estero 82-74 y la Unión de Formosa superó a San Martín de Corrientes 97-90 en el día de hoy. Continúa la disputa de este certamen con 2 partidos a las 20 en el Templo del Rock. Obras Básquet recibe a Ferrocarril Oeste y a las 22 Olímpico de la Pampa, de la Banda, perdón, hace lo propio frente a Atenas de Córdoba. En la hora 7 minutos, 10 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno destinó una partida especial de 1.200 millones de pesos para el despliegue militar a la frontera norte de las Fuerzas Armadas de la Nación. El Ministerio de Defensa dispuso una partida especial para concretar el traslado final de 3.000 hombres uniformados que darán apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. De acuerdo a lo planificado, las 3 fuerzas complementarán a la frontera norte en la lucha contra el narcotráfico y también al control fronterizo, porque es un verdadero colador la frontera norte argentina. Una muy buena noticia de la técnica argentina. Con un cohete Elon Musk van a lanzar el sábado un satélite argentino que anticipará desastres naturales. SACON podrá detectar inundaciones o incendios y crear mapas de glaciares. La base espacial Wanderer es una instalación militar norteamericana ubicada en el condado de Santa Bárbara, en California. Desde una de sus plataformas de lanzamiento partirá este sábado 6, antes de la medianoche, el satélite argentino de observación con microondas SACOM a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, la empresa del excéntrico millonario Elon Musk. La particularidad de este cuerpo de paneles y antenas, que rondan las 3 toneladas y mide 4 metros y medio de alto, es a través de un radar que emite el pulso de microondas y permitirá anticipar inundaciones, desastres naturales, crear mapas de desplazamiento glaciares. La construcción total fue realizada por técnicos de la, científicos argentinos, y junto con los del INVAC, la Comisión de Energía, construyeron la totalidad del satélite. La construcción del SACON tendrá un hermano mellizo en órbita para el año 2019. Durante 11 años se trabajó en su desarrollo y su fabricación estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONEP, junto con organismos y empresas como la Comisión Nacional de Energía Atómica, también contratistas principales del proyecto. Es el primer lanzamiento que concreta la CONAEA en lo que es la gestión del actual gobierno. Se trata de un satélite para observación, pero a diferencia de la óptica y de los términos que toman fotografías o miden temperatura, su radar, apertura y síntesis, opera en la porción de microondas del espacio electromagnético. ¿Esto qué significa? Que se ve favorecida la observación nocturna, ya que no depende de la luz solar y tampoco interfieren las condiciones de la atmósfera o las nubes o tormenta. En cuanto a sus prestaciones, hay una larga nómina que incluye unos usos para agricultura, hidrología y prevención de desastres naturales. Brindará a los organismos públicos información de incendios, erupciones, terremotos, avalanchas y derrumbes. Hallazgo científico argentino. El sábado, si todo sale bien, el satélite nacional

como una de sus últimas medidas como ministro de gobierno peronista, saldó completamente la deuda externa el país, que poco antes había sido deudor de 12.500 millones y se convertía en acreedor por más de 5.000 millones. Fue ampliamente conocido además por el apoyo público que le dio al Racing Club, del que era simpatizante, y que consiguió por su influencia personal incluso que se le otorgara a la institución deportiva créditos especiales con tasa de interés bajas. El estadio Presidente Juan Domingo Perón consiguió cemento para el estadio, que no había cemento por la cantidad de obras que se hacían en el país. El estadio Presidente Perón fue construido con un crédito otorgado por decreto del Poder Ejecutivo. Pero no había, pues, que no había cemento. Era tanto el cemento que se usaba en las construcciones, imagínate, 120.000 obras públicas en 10 años. Y sí, no había. Entonces, conseguir una bolsa de cemento era toda una hazaña. Bueno, él consiguió el cemento. Te cuento un episodio de Cereijo. Mirá, en una de las tantas transmisiones de fútbol color en el estadio Presidente Perón, me dicen, está Ramón Cereijo en la platea. Digo, ah, ¿no me lo podrán traer a la cabina? Y me lo traen a la cabina, ya un viejito Cereijo, y empezamos a hablar de tantas cosas. En un momento determinado, habló de las simpatías populares del presidente Perón y del gobierno peronista hacia las cosas populares, y él mencionó, pero no se escuchó bien, que Evita le gustaban las cosas populares, le gustaba el que tenía simpatía por Boca. Pero se movió en el micrófono, en el momento de decir eso dio vuelta la cabeza para mirar a los que estábamos allí en la cabina con él, y entonces salió, en el lugar de decir Eva Perón, salió Perón tenía simpatía o algo parecido. De esta frase se produjo en un momento donde los socios de Racing abajo, en la social, y los que estaban en la platea, habían rodeado la cabina, estaban con su radio portátil escuchando lo que decía Ramón acerca de la historia del estadio, de esto que estabas hablando vos y demás, y pasó. Cuando voy a salir, me agarra un señor y me dice, mire, yo no soy peronista, pero no le voy a permitir a Cereijo que diga que Perón no era de Racing. Y yo, no, pero no dijo eso. Sí, yo lo escuché, dice, y saltó otro, dice, yo también lo escuché. De esta cuestión, que fue, te repito, un giro expresivo que a lo mejor no terminó de salir por el micrófono porque dio vuelta la cabeza, que él decía Evita Perón, entonces agarraron que Evita Perón tenía simpatía por Boca. Porque se guiaba que Evita posó, ¿te acordás?, con una camiseta de Boca para hacer una publicidad. Sí. Bueno, de esa frase se agarró Antonio Cafiero para decir que Perón era de Boca. Entonces yo lo crucé un día y digo, Antonio, ¿por qué no lo dijo cuando Perón estaba vivo? ¿No? Se agarró de esa frase de Cereijo, te repito, que fue en un reportaje que personalmente le hicimos, donde él dio vuelta la cabeza cuando decía Evita, y entonces salió la palabra Perón nada más. ¿Me explico? Sí. Perón tenía simpatía por Boca, era Evita Perón tenía simpatía por Boca. Mirá el escándalo que se armó, que un hombre dijo, yo no soy peronista, pero no me van a sacar a Perón, que era de Racing. Una cosa increíble, porque la gente se ve que interpretó que Cereijo había dicho que Perón era de Boca. Sí, y vos sabés que Cereijo editó una revista especial del Racing Club y financió personalmente la adquisición de jugadores para el equipo de fútbol y asistía a todos los partidos que podía. Tras renunciar al ministerio, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la docencia y a la actividad académica. En el 54 lo nombraron decano de la Facultad de Ciencias Económicas, responsabilidad oficialmente confirmada el 15 de junio del 55. Al producirse el golpe de Estado unos meses más tarde, puso a disposición del rector de la universidad su cargo de profesor titular de análisis matemático. En diciembre de ese año fue exonerado por resolución del interventor de la universidad. Ramón Antonio Cereijo, un hombre leal del general Juan Domingo Perón, un superministro de Economía, en aquel caso de Hacienda, como se decía en aquella época, que nos haría falta alguien tan talentoso en estos momentos en que todo es una debacle económica. Y agreguemos que Perón, ¿sabes por quién tenía simpatía? Por Tigre. Porque él cuando estudiaba, veía a lo lejos, hacía remo, y veía a lo lejos la práctica de Tigre, y le gustaba la camiseta de Tigre. Tenía simpatía, no digo que sea hincha, tenía simpatía por Tigre. Thank you. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Y qué pasa con Almagro? ¿Le va a ganar a Central? Y mira, el Patón Bolsa dijo, no vamos a subestimar a Almagro, ¿no? Juegan en cancha de Unión de Santa Fe esta noche 20:30 por Copa Argentina. Hoy también por Copa Argentina, Mendoza, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Almagro. Y mira, Almagro es un buen equipo, sólido, compacto, bien paradito. Viene de tener una última actuación no muy buena, pero venía haciendo un muy buen campeonato. Miguel, Zacatipas en Soldati le ganó 2-0 a Colegiales. Old Boys en Floresta le ganó 1-0 a Talleres de Remedio Escalada, que cambió de técnico, que está Gustavo Noto ahora, pero que el equipo no levanta, que no gana, pero tampoco empata y pierde, ¿eh? Complicado lo de Talleres de Escalada. Almirante Brown, que hizo la vez de local en cancha de Tristán Suárez, perdió 2-1 con JJ Urquiza. Además, el equipo de Blas, Armando Yunta, jugó muy mal, dejó muy mala imagen, deberá mejorar, y mucho además, su refuerzo estrella, Sebastián Penco, estuvo en el banco de los suplentes. Alem, por la primera, se goleó 5-0 al Central Córdoba de Rosario. Por la primera vez, Deportivo Paraguayo empató 1-1 con Muñiz. Juventud Unida le ganó 1-0 a Cambaceres. Puerto Nuevo en Campana hizo lo propio con Lugano, le ganó 1-0. Lugano, que ahora tiene dupla técnica, pero con cambios, ¿no? Como habíamos dicho, Matías Villico con Pablo Bielma, que ingresó en lugar de Alejandro Segarra, que se alejó aduciendo, ¿será verdad?, problemas personales. Anoche también, por Copa Argentina, en Resistencia, Sarmiento Resistencia, ganó el equipo chaqueño 2-0 Atlético Rafaela, jugaron en cancha de Patronato de Paraná, eliminó de Copa Argentina. Hoy tenemos Primera B Metropolitana, 15:30, partido que se va a jugar a puertas cerradas, San Miguel Defensores Unidos de Zárate, Fénix Comunicaciones, en la Isla Maciel, San Telmo, Tristan Suárez, 15:35, Estudiantes Deportivo Español, partido televisado. Miguel, ayer decíamos, allanaron la sede de Argentino de Quilmes, allanaron la sede del Contador Santoyani, hay muchos problemas, la agrupación Celeste y Blanca había hecho una denuncia, ellos dicen que el club está tomado por Daniel Cizuela, hace 16 años, esto es una denuncia de vieja data, y esto va a seguir su curso en la justicia. Hay mucho malestar en la barranca quilmeña. Hoy 15:30, el mate Argentino de Quilmes recibe a Luján, por la primera C, por la primera B, Centro Español enfrenta a Atlas en cancha de Lugano. Estos son partidos atrasados, postergados, mejor dicho, por el día de la lluvia. Decir que en Olimpo de Bahía Blanca, Bruno Díaz se fracturó el cuarto metatarsiano, que en Chicago van a esperar a Almir Soto y a Facundo Mater, en Atlanta en principio irían los mismos 11, en Español es clave el partido para su técnico, para el Mono Romero, que el Tonga ahí revuelve en Tristán Suárez al primer equipo, que en Almagro está desgarrado Mariano Puch, decir, en lo que tiene que ver con Arsenal, que Rubén Sampoli realizó trabajos diferenciados, que el Instituto, el arquero Chiarini con una molestia, igualmente va a ser titular. Lo más importante que tiene que ver en las últimas horas con el fútbol del ascenso. La seguimos. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Yo? Carmen Duval nació en Entre Ríos el 3 de octubre de 1918 y falleció el 21 de marzo de 2012. Hizo su aparición en una época en que proliferaban las grandes y calificadas voces femeninas del tango en las décadas del 30 y del 40, y Carmen Duval logró sobresalir por una serie de cualidades que coincidieron armónicamente para proporcionarle a ella y a su voz estilo y personalidad. Lo de Carmen en el tango fue un algo muy especial. Se le atrevió a las obras más difíciles de vocalizar, incluso aquellas que fueron invariablemente consideradas clásicas en el repertorio instrumental. Y en todas ellas demostró un perfecto dominio de la herramienta vocal, a la que se unió una dicción muy pulida y clara, acento cálido y sugestivo de delicados matices, al que sabía imprimirle, de acuerdo a la obra musical, una exacta progresión dramática. La voz de contralto de Carmen Duval se caracterizó además por su modalidad de alargar, a sostener la nota, pero como era su costumbre, sin llegar nunca al exceso. La señora Carmen Duval en el recuerdo nos regala una mujer. Te sorprendí junto a tu piano sollozando, tu cabecita cayó sobre el marfil, la última nota de aquel vals iba apagando entre las brisas perfumadas del jardín. Luego arrancaste nuevas notas al teclado, como un lamento de tu alma enamorada, y sentí tentación de llorar al ver que todo tu dolor te lo causó mi amor. No llores más, mi bien, entre mis brazos yo te arrullaré. ¿Ves? Hoy vuelve a renacer el mismo soñador que ayer cantó, novia querida, sol de mi vida, lo que pasó tan solo un sueño ha sido. Ven, disipa ese temor, y en nombre del amor, perdón. Con tu misterio que jamás podré explicarme, si te adoraba, ¿por qué te hice sufrir? ¿O es necesario que un dolor nos llegue al alma para poder valorizar todo un sentir? Perdóname todo el pesar que te he causado, no quise herirte, borremos el pasado. Tú sabrás con tu amor perdonar mi loco y pobre corazón que te hizo tanto mal. No llores más, mi bien, entre mis brazos yo te arrullaré. Ves, hoy vuelve a renacer el mismo soñador que ayer cantó, novia querida, tan solo un sueño ha sido. Ves, disipa ese temor, y en nombre del amor, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:30 a.m, 10:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a meter con los partidos que tienen que jugar los equipos argentinos que tienen chance todavía de ir a la Copa Libertadores. Esto es, hoy va a haber un partido donde hay dos equipos argentinos como San Lorenzo y Estudiantes. Alguno de ellos podría llegar a ganar la Copa Argentina y podría jugar la Copa Libertadores. Pero los otros que están en carrera, Enrique. Los otros que están en carrera, bueno, le cuento cómo está el cuadro hasta ahora de la Copa Argentina. Sí. Está de la siguiente manera. Por el lado de River, la llave ya está completa. River va a ser rival de Sarmiento de Chaco. Sí. Y Central Córdoba de Santiago del Estero va a hacer lo propio con Gimnasia y Grima La Plata. Ahora, o sea que ahí tenemos chance de alguna novedad. La novedad sería que llegue a dar un paso para la final un equipo afiliado en forma indirecta. Bueno, pero acá hay otro detalle más. Si River gana la Copa Argentina, se abre una posibilidad para que Independiente ingrese, claro, a la Copa Libertadores del año que viene. Claro, porque estaría dejando una vacante. Exactamente. Y por el otro lado del cuadro van a jugar hoy Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, van a ser rival de Temperley, el ganador de este partido. Y por el otro lado juegan Rosario Central y Almagro, que el ganador enfrenta a Newell's Old Boys de Rosario. Por lo cual, pero perdóname, cualquiera de estos que se nombraron podrían representar al fútbol argentino en la Copa Libertadores. Sí, seguro. Muy bien. Ahora vamos a los que están jugando la Copa. Sí. Los que quedaron, ¿no? Los que tiene que jugar. Claro, Boca tiene que jugar con Cruzeiro en el día de mañana. Ayer eliminaron al Atlético. Quedó eliminado Independiente. O sea que quedan dos. O sea que hay una única chance de que o River o Boca puedan llegar a ser campeones de la Libertadores. Exactamente, o sea, ya una semifinal está confirmada, que es... Ahora, si fuera River, celebra la expectativa Independiente. También, por ese lado también. Y si fuera Boca... En ese caso, no. Ya no. No, sí. En ese caso, sí, porque Boca está clasificado por ser campeón. Ahí sí abre otra chance para Independiente. Ah, claro, porque el campeón clasifica siempre. Exacto. Y no ocupa vacante. Digamos. Exactamente. Abre un cupo, digamos. Ahora, si es un equipo brasileño, ya se complica. No, ya ahí no. Ya ahí no tiene ninguna chance Independiente. Claro. O sea, que todavía le quedan un par de chances, una por la Copa Argentina, si San Lorenzo la gana o si la gana River. Y por el lado de la Libertadores... Si la gana River o si la gana Boca, ahí se da una chance. O sea, tiene cuatro chances Independiente de ingresar a la Copa Libertadores del año que viene. ¿Cuánta plata se pierde, no? Porque yo creo que se perdió Independiente por lo menos $1,000,000. Por lo menos, sí. Por lo menos, Por lo menos, sí. Que mal no le viene, ¿no? Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Esta noche hay un corte total en el 9 de julio por los actos de inauguración del sábado. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, hay días que yo sé que no tengo que intentar entrar al programa. Hoy es uno de esos días. Sin embargo, estoy hablando. Yo hoy llamé, lo confieso, para escucharme. Porque fui, a mí no me gusta el yo, pero fui casi el único oyente que hace 2 años fui antidemocrático y destituyente. Y mire, Miguel, estoy más cerca de irme que de quedarme. No le tengo miedo al ridículo, no tengo problemas en ser el loco del barrio, y sin embargo, ¿sabe cuál es mi bronca? Es conmigo, porque no hago todo lo que tendría que hacer para que este proyecto termine. Hoy solo creo que la salida es la gente en la calle. Pero me pregunto dónde está la gente, dónde estamos. La pobre gente quiere salvar el día, quiere comer, ¿qué le vamos a pedir que esté en la calle? Y nosotros, los del medio, después que me llamen todos los oyentes que me insulten, y los del medio llamamos, nos quejamos, lloramos, hay que volver a Perón, hay que volver a Perón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tal vez sabe qué es lo que pasa. Que a los que llamamos no nos llegó el agua al cuello, Miguel. Tal vez hace falta que nos llegue el agua al cuello. Mire, si sigo hablando van a llamar... No, bueno, pero la sensibilidad no pasa porque a uno sufra, sino que uno es sensible cuando ve sufrir a los demás y le preocupa. Totalmente. Porque cuando le toca a uno ya pasa a ser egoísmo. Pero ¿sabe qué? El día que tengamos sensibilidad con el tipo que pasa al lado, ¿sabe cuánta gente de los que llaman a este programa suelen decir me cortaron el tráfico estos negros que no me dejan trabajar a la gente decente? Somos gorilas y no sabemos, y creemos que hablando de Perón somos menos gorilas. Lo que pasa es que hay que ver de dónde viene, por eso el ADN importa. Claro, totalmente. Y usted está haciendo su autocrítica pública, a lo mejor de una juventud que podría haber pensado o actuado distinto. Y yo lo entiendo, porque ayer me pedían un poco el tema de la resistencia. Mire, fíjese, un día como hoy, llenamos la Costa Negra simplemente para gritarle a De Gaulle o para gritarle al gobierno de Illia, donde el peronismo estaba proscrito, Perón y De Gaulle un solo corazón, solamente para eso. ¿Quién era el presidente? Y De Gaulle no entendía nada y saludaba, y ahí entendía menos que De Gaulle, ¿no? ¿Me deja que le cuente algo? Ahora, ¿sabe cómo se autoconvocaba la gente? Éramos una multitud, un cordón humano que iba del aeroparque toda la costanera hasta perder la vista. ¿Usted no se acuerda qué pasó en Plaza Francia? ¿Qué pasó en Plaza Francia? ¿Sabe qué pasó en Plaza Francia? Ese día. Illia hizo detener el auto. Illia hizo detener el auto y un pibito con pantalones cortos le dio la mano a De Gaulle. ¿Sabe quién fue? Fui yo, salí en el diario. ¿Se acuerda? San Martín, Rosas Perón, De Gaulle, tercera posición. Miguel, tenía pantalones cortos, pero no me gusta contar eso. Le di la mano a De Gaulle, Miguel, desde esa época. ¿Sabe cuántos años tenía? Creo que tenía 12 años. Miguel, pero no quiero hablar de la historia, quiero hablar de hoy, quiero hablar de mañana, Miguel. No, pero que usted me habla de la resistencia. Digo que hoy es un día para recordar la resistencia. Totalmente. Miguel, somos lo que somos, no nos quejemos más, miremosnos el ombligo. A ver, tengo. Usted siempre me dice hay que tener esperanzas. Porque además es una condición humana. No se puede perder la esperanza, ni siquiera vencido, un soldado se entrega. Entonces, la historia es que nosotros tenemos que seguir peleando por el concepto de vida que uno tiene. Ahora después puede tener éxito o no uno en lo que hace, pero la lucha no se puede abandonar. Porque si uno se deja vencer, entonces el sistema lo asume, ¿no? Es cierto, Miguel. Gracias. Bueno, ande con Dios. Un abrazo, Miguel. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá que si la señora Lagarde del Fondo Monetario dice que la gente vive demasiado, algo hay que hacer. Mauricio Macri dice que los trabajadores jubilados son un problema. El liberalismo macrista aplica la teoría de secar el mercado interno de plata para que la gente no gaste. Así el comerciante baja el precio, es una mentira atroz. Por eso no hay plata para la salud y la educación. La única solución es el justicialismo de Perón, que genere la plata necesaria para que el país se desarrolle con la cultura del trabajo. La gente debe desprenderse de la bronca impuesta por los medios al peronismo y razonar. Gracias, Ed. ¿Quién está? Hola, sí, Miguel, habla Filomeno de Bursaco. Sí, le quiero hacer una consulta, Miguel, porque escuché de un excombatiente y me dolería mucho si fuera así. ¿Es verdad que el gobierno oculta que la Antártida Argentina, ahora en vez de llamarse Antártida Argentina, se llama La Reina? ¿Quién se llama La Reina? Antártida Argentina, como que ya está apoderado por los ingleses, pero está oculto. No. La Antártida Argentina sigue siendo la Antártida Argentina. El sector antártico es el que nosotros tenemos que hacernos carnes y saber que es parte de nuestro territorio, pero lo que sí es cierto que vendieron las oficinas de donde tenía la sede del Instituto Antártico Nacional. Ah, bueno, no, porque me llegó de un excombatiente muy, muy de rango y me dijo, estaba con mucha bronca, y me dice, ahora se llama La Reina y este gobierno lo oculta. No. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Quién está? Bien. Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Acá en estos pagos está amaneciendo un día peronista, radiante de sol. Y estamos en el mes del peronismo. El lunes es el cumpleaños del supremo argentino, nacido en los pagos de Lobos, Juan Domingo Perón. Y el miércoles 17 es la efemérides del movimiento peronista. Y hablando de esto, justamente, como hablan de marcha y de marcha y contramarcha y que no funcionan, no hay que hacer más paro ni nada, hay que movilizarse como el 17 de octubre, meter los pies ahí en la fuente del gorilaje de los negros y que hasta que no se vayan no movernos, porque otra forma no hay, siempre la lucha pasiva. Han rearmado a las Fuerzas Armadas, como usted bien dijo hace un momento, más la gendarmería, y todo esto, para reprimir. Entonces, nosotros no tenemos que tirar ni un cascote, con silencio, como hizo Mahatma Gandhi para rajar a estos otros delincuentes piratas. Y también al sionismo vernáculo, que es lo que está haciendo el desastre. como hicieron en Alemania en el 39. Esto lo reitero para que lo lean algunos argentinos. No es casualidad lo que pasa. Es causa y efecto de los efectos que tenemos nosotros, valga la palabrota, que sí es un consonante. Le deseo a todos ustedes lo mejor y viva la patria, viva Perón y Evita. Perón, el eje de todos los argentinos que hicieron esta patria hermosa, con gente muy buena, pero la agarran por buenuda. Entonces, a luchar hasta la última gota. Vamos a vencer. Abrazo grande. ¿Quién es? Hola, Miguel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, Miguel, estaba pensando que este gobierno modificó el aumento de los jubilados, ¿verdad? Antes era marzo y septiembre, pero con un... Ah, perdóname, vos ayer me dabas, ayer o anteayer, no sé qué hablaste, me estabas diciendo acerca de un tema de los apoderados y los problemas que tenían. Tengo un correo de una señora que se queja, que dice que sus abuelos no pueden hacer el certificado de supervivencia en las máquinas del ANSES en tres bancos porque no funciona la máquina del ANSES, es decir, tienen la memoria trabada, otros están directamente tapadas las máquinas, y entonces nombra que fue al Santander, que fue a Galicia, que fue al piano, que fue al francés, es decir, que tuvieron que andar peligrando, haciendo un peligraje por todos los bancos, los abuelos, sin poder poner los dedos para demostrar que están vivos, y por lo tanto no cobraron la jubilación. Exacto. Mirá, te quería hacer otro comentario a partir de lo de ayer. Nada que ver con lo de ayer. Según este gobierno, al modificarlo, dijo que los jubilados cada tres meses se le iba a aumentar de acuerdo al costo de vida. Ahora, a fin de año, ¿la van a poner toda la que le tienen que poner a los jubilados? Porque si el costo de vida aumentó un 40%, ¿nos van a dar el 25% que falta? ¿Qué mentira van a inventar? Porque van a tener que inventar una mentira, que no la pueden pagar esa. Porque a mí de lo que me empezaron a dar en marzo fue lo del año pasado. Eso no hay que contarlo. Entonces ahora me dieron el 6. Ahora, para llegar a lo que va a llegar a fin de año, ¿la van a poner? Hay que estar preparado a ver qué mentira van a decir y qué tomadora de pelo le van a dar a los jubilados, ¿no es cierto? No sé, es mi manera de pensar, Miguel Ángel. Adiós, joven. Chao, hijo. ¿Quién es? Buen día, José Tuzango. No, quería referirme a lo que dijo el oyente también, de que Macri dijo los jubilados son un problema. Está bien, que sería lo mismo que decir lo arrojo por la ventana. Yo me ofrezco que me arroje, pues tengo la edad jubilatoria, pero que vaya por orden correlativo, que primero tire por la ventana al padre, a su maestro, a su ideólogo, no tiene la edad para jubilarse ya, que lo tire por la ventana primero a él, si va por orden correlativo, a su maestro, delincuente. Gracias, Reci. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel de Casero. La verdad que me encantó su editorial, porque nosotros más o menos siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De lo que es políticas de Estado y el plan quinquenal. Yo vivo pregonando hace rato con el tema de política de Estado y parece que con la gente que habla en las fábricas, en todo lo, parece que no lo entendieran. Me parece que tenía que explicar un poquito, hacer un poco, o sea, sé que lo está haciendo todo el tiempo el tema de la docencia, pero porque hay gente que no tiene la menor idea de lo que es una política de Estado y cómo le vamos sacando con las políticas de Estado el curro a los políticos, ¿no? Para que se empiecen a dedicar a otras cosas, a la gente, a un montón de cosas más. No sé qué opina usted con el tema. Y después para hacer hay un montón de cosas. Se pueden bajar cuando dicen saquemos los planes. No saquemos los planes. Bajémosle a la industria grande que está laburando, bajémosle una parte de ganancias y que los tipos obligarlos a que inviertan a tomar gente por lo menos 5 horas por día. Así se empieza a recuperar la cultura del trabajo. No es porque tampoco los podemos dejar en la calle. Ustedes no sé, no, y hay, qué sé yo, los impuestos a las mineras, los bancos hoy nos están manejando el dólar como quieren, porque con los LEVAC y todo, hoy la plata está en los bancos. Entonces decís, bueno, ¿cómo? ¿Reactivamos la PYME? Bueno, también obligar a los bancos, decís, bueno, flaco, tenés que darle a la PYME crédito blando. Mi hija está en Nueva Zelanda y ahí tenés a 4% anual. Y así puede laburar y están trabajando y laburan, pero tienen reglas claras. Eso son políticas de Estado. Y la gente no lo entiende, Miguel. Por favor, explíquele qué son las políticas de Estado. Le agradezco, muy, muy bueno el programa. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Imágenes de un terremoto en Indonesia muestra el desastre que hizo el movimiento sísmico. 7 de la mañana, 46, 10 grados 9 la temperatura. Carbone. Otra gran cancionista de la década de oro fue Lucrecia Evans. Nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1914 y falleció el 10 de marzo de 1978. Cancionista y actriz, perteneció al grupo de las grandes cancionistas de la época de gloria del tango y del folclore argentino, junto a Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Sabina Olmos, Adelma Falcón, Aida Denis, Sofía Bozán, Fanny Lloyd, Nelly Omar y Marta de los Ríos. Hija de Miguel Paz y Lucía Franchella, como cancionista estrenó montones de temas como A Bailar, que lo interpretaba en audiciones radiales, y uno de sus tangos más populares fue Julián. En radio, comenzó en Radio Belgrano, secundada por el Conjunto Estable, que conducía el maestro Leopoldo Federico. Debutó en 1935 en la emisora como actriz de radioteatro, para luego en el 36 debutar como cancionista en la radio y en el cine colonial y Avellaneda. En radio integró el conjunto Chispazos de Tradición junto con Marta de los Ríos. Formó parte del elenco de LR6, emisora que se convertiría en el futuro en Radio Mitre, donde trabajó con Chola Bosch, Laura Esquivel, Roberto Arrieta, Hugo Gutiérrez, Antonio Maida y las orquestas de Canaro, Di Sarli, José Otero, José Servido y José Tinelli. Al igual que otras cancionistas, Lucrecia Evans también se lució en el teatro de revistas. De a poco, su imagen se fue disipando del medio artístico hasta su muerte el 10 de marzo de 1978, a los 63 años, y ha quedado en el olvido. Hoy la rescatamos de ese olvido escuchándola cantar su gran éxito, Julián. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango y envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu negra se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegrías, me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que en el nido abandonado, un corazón destrozado solo sabe perdonar.

las noticias internacionales dan vuelta acerca del análisis que hacen en distintas partes del mundo sobre el domingo en Brasil. De acuerdo a las encuestas, entre el candidato de la derecha y el candidato del PT se están disputando palmo a palmo, sin que se sepa hasta ahora cuál de los dos puede ser ungido presidente. Ayer la Corte Suprema dio el último fallo de inhabilitación a Lula. Jair Bolsonaro es el candidato que, de acuerdo a lo que dicen los encuestadores de O Globo, algo así como el Clarín brasileño, estaría en punta, mientras que la prensa más popular sostiene que Haddad, el candidato del PT, estaría emparejando con el candidato de la derecha. Se bloqueó ayer la asunción de Carrió como presidenta de la bicameral, porque cuando quiso ejercer y ponerse en funciones, se dio cuenta que el peronismo de todos los sectores no estaba presente, se cayó la bicameral después de media hora y Carrió se quedó con las ganas de ser presidenta de la comisión que controla a los fiscales. Salió a hacer declaraciones que ella era la fiscal de la República y que no precisaba el cargo. El ministro endeudador Duhomle advirtió que esperan meses duros, pero aseguró que el país saldrá fortalecido. No aclaró qué país. Fue identificado otro de los soldados enterrados sin nombre de los patriotas argentinos caídos en Darwin. Ya son 100 los reconocidos. 3 minutos pasan de la hora 8. Hubo allanamientos simultáneos en propiedades de Julio De Vido y de su familia. Allanaron parte de los domicilios de sus hijos. Se llevaron dineros y documentación. Los monotributistas deberán efectuar a partir de ahora facturación electrónica, por lo cual es conveniente que aquellos que son monotributistas se informen en la AFIP. Bullrich ratificó que la muerte de Nahuel se produjo durante un tiroteo contra la prefectura. El ministro de Transporte Dietrich anunció el inicio de operaciones de 2 nuevas líneas aéreas. El titular anunció que 2 empresas low cost más operarán en vuelos con rutas ya concedidas. El presidente analizó la marcha del Plan Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente. El programa, que ya está aplicándose, alcanza a más de 500.000 estudiantes secundarias de las provincias que presentan las tasas más altas de embarazos en los adolescentes. La página deportiva. Se conocen los árbitros de la 8ª fecha del fútbol de Primera División, que va a arrancar el próximo sábado 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civi, San Martín de Tucumán, Facundo Tello Figueroa. A las 15:30 en La Plata, Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza, Germán Delfino. 17:45 en San Juan, San Martín Vélez, Julio Jorge Baliño. Y a las 20 en Paraná, Patronato Independiente, Andrés Merlos. El domingo a las 11, Banfield San Lorenzo, Nicolás La Molina. 13:05 Atlético Tucumán, Lanús, Diego Ceballos. 15:30 Rosario Central, Unión de Santa Fe, Fernando Echenique. 17:45 el clásico de cordobés, Talleres Belgrano, Fernando Rapalini. Y a las 20 en el Presidente Perón, estadio de Racing Club de Avellaneda, el puntero del campeonato, y recibe a Boca Darío Herrera. El lunes, los 2 partidos que restan para esta jornada, la 8ª del fútbol de Primera División. A las 19, Tigre Estudiantes de La Plata, Ariel Penel. Y a las 21 en Santa Fe, Colón, Ulso Albodio, Rosario, Patricio Lustó. Quedan postergados por el inicio de los Juegos Olímpicos para la Juventud los partidos entre River y Defensa y Justicia, y Huracán en Parque de los Patricios ante Argentinos Juniors. En lo que tiene que ver con el rugby, el seleccionado argentino de este deporte, los Pumas, tuvo ayer su primer entrenamiento pensando en el último partido del Rugby Championship, que se va a disputar el próximo sábado en Salta ante Australia. En cuanto a las novedades del equipo, Emiliano Boffelli trabajó de manera diferenciada por un rodillazo que recibió el sábado anterior ante los All Blacks. En tanto, Marcos Kremer sufre una inflamación en su rodilla derecha y es duda para el partido del sábado, al que puede llegar a volver porque está recuperado, es Ramiro Moyano. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, Marcelo Cáceres tendrá su primera aventura internacional fronteras afuera, luego de vencer antes del límite a Gastón Vega el mes pasado en José C. Paz. El Pitu Cáceres, bonaerense de 23 años con 18 éxitos, 3 caídas y sin empates, 13 por nocaut, es el actual campeón sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo y de los medianos. Va a combatir antes de fin de año en el exterior frente a un adversario que se a designar, tratando de defender una de sus coronas. 7 minutos han pasado de la hora 8. Subastaron 2 aeronaves que tenía Lázaro Báez como para uso personal. La maquinaria también de otras construcciones será entregada al municipio de Río Gallegos. Lázaro Báez está preso hace 2 años y próximo a enfrentar su primer juicio oral y público por lavado de activos, y verá además cómo el Estado subasta sus 2 aeronaves predilectas. La decisión está en manos del Tribunal Oral Federal número 4, entre más de 4.100 bienes del socio comercial de Cristina Kirchner, según dice la justicia, que cuenta con una flota de aviones propiedad de la empresa Top Air, y una de esas aeronaves es la que llegó a Buenos Aires el 5 de abril del 2016, cuando quedó detenido por orden del juez Sebastián Casanelo, y que pensaban que se iba a fugar en esa avioneta. De acuerdo a la resolución, dicen que Lázaro Báez está demostrado en sociedad con el matrimonio Kirchner y que por lo tanto debería explicar varios bienes que fueron incautados. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. El defensor del niño se está buscando. Tras iniciar semanas atrás el proceso de selección, la comisión bicameral anunció que los postulantes hasta ahora deben presentar su plan de trabajo. La Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realizó días atrás en el recinto de la Cámara de Diputados el examen público de 68 candidatos, de los cuales quedaron 15, para cubrir el cargo de defensor luego de 13 años que estuvo vacante. Este martes se anunció de manera oficial quiénes fueron las 15 personas seleccionadas. Norma Durango, Partido Justicialista de La Pampa, presidente de la bicameral, afirmó: estamos muy satisfechos porque es un día histórico para todos y queremos generar una designación ejemplar. En la apertura del examen, la legisladora peronista aseguró: esto no es solo un mandato que nos impone la ley, sino un compromiso institucional para saldar una deuda y por fin brindar a los niños y niñas de nuestro país una figura imprescindible que garantice la custodia de sus derechos y las defensas impostergables que a veces no hacen las políticas públicas. Hasta ahora, los que están en carrera son Gustavo Álvarez Pereira, Roxana Contreras, Claudia Bernaza, Marisa Graham, Sergio Marcelo Greco, Alicia Guerrero Salsa, Juan Facundo Hernández, Marisa Herrera, Gabriel Lerner, María José Lubertino, María Elena Nadeo, Nora Pulido, Fabián Marcelo Repeto, Nora Susana Schulman y Cecilia Sosa. 10 minutos pasan de la hora 8 a 38 kilómetros de Castelar en la capital federal, en la Sexo Este y General Paz, y el empalme con la 25 de mayo y la Perito Moreno. Todos esos cruces están muy complicados por el tránsito. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Carbone. cumpleaños Clotilde Acosta. Nació en Mar del Plata el 3 de octubre de 1940. La conocemos por el seudónimo artístico Nacha Guevara. Cantante, actriz y bailarina, fue una conocida modelo y en 1968 debutó en teatro dirigida por Juan Silver en Locos de Verano de Gregorio de la Ferrer. A los 28 años, después de una breve carrera como actriz en teatro independiente y en pequeñas apariciones en el cine, se presentó en el Teatro Pairó con su propio espectáculo experimental de canciones titulado Nacha de Noche. Un año más tarde, en el 69, puso en escena Anastasia Querida junto a su compañero Alberto Favero, un músico de extracción clásica, compositor de la Sweet Train en homenaje a John Coltrane, y que la compañía acompañaría como director musical durante toda su carrera. Estudió canto y se perfeccionó con la mezzosoprana y pedagoga Susana Neidich, y el resto de la historia de Nacha es archiconocida por todos y sería redundante y cansador contarlo. Nacha hoy cumple años y sigue tan linda como siempre, y de uno de sus espectáculos musicales le escuchamos cantar Mi Ciudad. Extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle corriente, es mi ciudad. Me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 8, 16 minutos, 12 grados 4 de temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Miguel Ángel y equipo Estela Fabrici. Mira, estábamos recordando la resistencia peronista en los 80. Me convocan a la Unión Ferroviaria y a la Mutual, el secretario de organización, Florentino Cortés, que se fue. Hicimos todas las giras por todo el país y elenco con Oscar Robito y los 42 actores y acompañantes, entre los que estaba Alba del Castillo, que... ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día. Sí, ¿quién es? Buen día. Milka, vivo en Espeleta. Hace mucho tiempo que escucho, habré llamado dos o tres veces. Y la temática, y aprendo mucho de usted y de los oyentes también, ya sabiendo el pensamiento de cada uno. Sobre lo que tocan hoy, pienso que falta amor a la patria en términos generales, no solo en una manifestación en la calle, en las cosas individuales, en las cosas de todos los días, ¿no? Por ejemplo, que muchos ven las cosas que vienen de afuera de mejor calidad, se van a China a comprar, o cuando épocas de vacaciones, no son muchos los que dicen voy a visitar al país con lo hermoso que es. Entonces pienso que desde ahí también viene. Después, bueno, fijar un objetivo nacional con todas las corrientes políticas, me parece, ¿no? Yo tengo la suerte por trabajo y por placer de conocer toda la Argentina. Yo también. Y la verdad que es invalorable lo que tenemos, pero sí, también debemos decir que hay una mala hotelería y un abuso de precios casi constante, permanente. Ahora, eso pasa en la costa, sí, pasa en San Martín de los Andes, pasa en Bariloche, pasa, sí, en Ushuaia, pasa en cualquier lado. Entonces, es un tema cultural que tenemos que entender. Ahora que la diferencia cambiada y demás, le va a complicar a mucha gente irse al exterior, sí, pero a veces la gente prefiere viajar a, sí, cualquier lugar vecino y no ir a un lugar argentino por el costo, por el tratamiento y por la forma. Claro. Ahora, como cambia todo eso y la gente va a tener que hacer turismo local, sí, lo que hay que hacer es una exhortación a que traten bien a la gente y le den lo que tienen que dar. Sí, es un tema de los empresarios argentinos también, porque quieren toda la ganancia para ellos y demás. Yo le digo, mire, trabajando como costurera en el tema de la ropa, nada especial, bueno, después fui progresando, pero cada año iba a un lugar distinto, incluso en carpa con un grupo de gente, y tuve la suerte, la vez pasada no pude entrar a llamar, de ver la Antártida y las Malvinas antes de la guerra. ¿Sabe lo que es eso? El valor que tiene para mí ver todo, y le digo, no nací en la Argentina, soy ciudadana y amo el país. Chao, señora. Adiós. ¿Quién es? Derrensi. Señor Derrensi, buen día. ¿Quién es? No, Silvia de Seiza. Le iba a decir que nacemos varón y mujer, y sí, de entrada no nos espera una patria, tanto varón como mujer, y a una madre que nos hace individuo para después un padre de la mano insertarlo en la sociedad, a su hijo en el trabajo o en el prostíbulo, parece que hasta que no llega el prostíbulo, para el padre no es hombre, y ahí lo corrompen de pies a cabeza. ¿Qué sale de ahí? No digo que no vaya, no sé ese tema, pero tiene que tener un poco de respeto por madre, padre, policía, autoridades, maestro, por empezar a casarse, aunque se tenga que divorciar como yo me divorcié, que no admitía estar soltera, juntada, y menos cuando apenas salió el divorcio me divorcié, porque la patria me representa, yo tengo una patria, la patria me da esa posibilidad de ser libre y soberana. Entonces, y una iglesia, desde ya, está, como dice un señor, no hay que ser un individuo, si no sos un individuo. ¿Quién es? Miguel, Latino, ¿me escuchás? Sí, señor. Bueno, mira, Hay un muchacho, colega periodista, que vive en Brasil y que está muy al tanto de todo lo que pasa con esto de las elecciones del domingo. Sería muy importante que lo llamara, ¿sabes qué puede decir? Con otra voz que nos pueda orientar más por lo que le va a pasar al país, hermano. Se llama Manuel Vidal, y el nombre completo creo que es Diego Manuel Vidal, pero Manuel Vidal te lo doy exacto. A ver si lo podés ubicar y le haces una entrevista. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Reci. Hola. ¿De quién es? Julio de Norma Ligador. Es una pregunta, Da Vinci. ¿Por qué el 17 de octubre no convocamos un cacerolazo y que se vaya este gobierno? Pues ya es el colmo lo que está pasando acá. Lo está entregando todo, lo está haciendo bolsa. No sé qué vamos a pasar, Da Vinci. Lo único que no tenemos periodista como bueno que habla bien es usted. Otro no hay. Otro todavía de Radio 10 a las 10, 11 de la mañana nos putea todos a la gente que va a aprender cosas. Que va a manifestar. No sé qué así que a pensar ya de este país. Y de los periodistas que no son como usted. Los saludo. ¿Eh? ¿Quién está? ¿Miguel? ¿Quién es? Horacio, Miguel. Mira, a veces yo hablo por nosotros los compañeros peronistas, ¿no? Hablamos mucho del traspasamiento generacional, ¿no? Ahora, el traspasamiento generacional lo tenemos que hacer los grandes. Si los grandes no nos juntamos o nos unimos para hacer eso, el trasvasamiento no lo vamos a lograr. Y tenemos que acordar una cosa, como cuando íbamos al colegio, ¿viste? Cuando empezamos matemáticas, empezamos con la cuenta de suma, 1 más 1, 2, así sucesivamente, y después llegamos a la cuenta de multiplicar. Si no hacemos nosotros algo, los grandes, los chicos o los más jóvenes están disociados con el peronismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a unirnos. No sé si estoy... ¿Qué pensás vos? Te saludo. ¿Qué está? Sí, buen día, de Francis Carlos de La Plata. Quería contarle una anécdota chiquitita. Había un señor Salomón que todos los días de su vida había ido a rezar al Muro de los Lamentos, entonces una periodista va a entrevistarlo. Don Salomón, ¿es cierto que usted fue todos los días al Muro de los Lamentos de su vida? Sí. ¿Y por qué rezaba todos los días? Y por la paz del mundo, porque los chicos estén bien, porque haya cada vez menos enfermedades. ¿Y cómo le fue? Y fue como hablarle una pared. Eso es lo que le está pasando a usted, Renzi, porque usted pregona. Y los muchachos terminan hablando de fútbol, de que quiero, pero recién escucho uno solamente que habla de vamos a juntarnos, mostrar las caritas. Saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, habla Lidia de San Fernando. Quería hacerte un comentario acerca de las huellas digitales, porque ayer lo comentaron. Y hoy también, yo tuve el inconveniente, primero hay que ir a buscar un formulario en ANSES. Ese formulario lo debe llenar y firmar el médico de cabecera. Uno lo tiene que llevar nuevamente al ANSES y el ANSES le envía a la gente a domicilio un documento como que certifica que no va a tener más huellas en su vida por el desgaste de la edad y hay que llevarlo siempre que uno va a cobrar y ya solucionó ese inconveniente. Claro, pero la gente que cobra con una tarjeta en los cajeros, si no puso el dedito no cobra. Bueno, yo quise hacer un aporte. No, no, está muy bien y es escuchable, pero eso es para la gente que cobra en ventanilla. Es para la gente que cobra en ventanilla, así es. Pero la gente que cobra por cajero automático, ya sea por tarjeta de débito o por lo que fuere, esa persona no tiene la posibilidad de hablar con la máquina de hacer eso, no le puede mostrar el papelito, ¿me explico? Miguel Ángel, de más está decirte que yo te escucho todas las mañanas y que todos los libros lo tengo dedicado menos el último porque no lo logré comprar. Decime qué hago. Y no está más, no existe ese libro. Una devolución, el otro día la regalamos. Si viene alguna devolución del interior. Sí, yo escuché, no pude llegar. Por eso, si viene alguna devolución del interior, lo diremos. Pero la verdad que por suerte se agotan los libros cuando los sacamos. Sí, pero no por suerte para mí, porque es el único que me queda de la colección sin una dedicatoria tuya. Un beso. Te mando un beso, hasta prontito, adiós. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Carbone. Un día como hoy, el 3 de octubre de 1941, nacía un ídolo de la juventud de los chicos de los años 50. Chubby Checker, cantante considerado como el rey del twist. Nació en Spring Gully, California del Sur, y formado en Pensilvania, estudió en la South Philadelphia High School al lado de Frankie Avalon y Fabián Forte. La esposa... O sea que, ¿cuándo llegó el twist a la Argentina? Bueno, obviamente después del rock, pero ¿cuándo llegó? Y un año después de que se estrenó Al Compás del Reloj con todos los muchachos del... pero tan pegadistas. Del rock, sí. No, yo creo que mucho tiempo después. Fue enseguida. Ajá, pero se bailaba el twist así con los pies quietos en el piso, ¿no? Claro, el que parecía que estabas lustrando el piso cuando tu mamá lo ponía cera en el piso. Yo creo que lo inventé porque ante el frenetismo del rock el tipo dijo, vamos a hacer algo más descansado, ¿no? No, fue prácticamente pegado. ¿Vos crees que Enrique bailó alguna vez eso? No sé si lo bailó alguna vez. Hacéselo escuchar, a ver cómo se mueve. ¿Llegaste a bailar el twist vos? Que no me cané. No, yo a Chubby Checker lo escuchaba, me gustaba, pero tú y no. Yo soy malo bailando. Que no me cané, no, y yo nunca bailo rock tampoco. No, no bailo nada yo, Miguel, soy un desastre. Bueno, hacéselo escuchar, a ver. Y el éxito del twist de él fue este: Let's Twist Again. Dejemos que el twist se mueva nuevamente. A ver. Parale porque ya está. Bueno, una de las formas de penetración cultural es la música. Durante el conflicto de Malvinas, tuvieron la buena idea de que toda la música fuera en castellano. Duró nada más que eso, ese tiempo. Es tan interesante el tema cultural musical que todos los imperios suelen presentar a grupos que defienden los gobiernos de turno y lo apoyan con todo. Cuando aparecieron los Beatles, los ingleses de atrás pusieron todo su esfuerzo. Cuando apareció el twist, el rock, los norteamericanos hicieron todo su esfuerzo. Y aquí en la Argentina, Diego, hay que decirlo, vino un señor que hizo desaparecer los tangos, la colección de tangos, ¿no? Ese señor se dedicaba a promocionar caras y le pagaba a los DJs, a los locutores y demás, para que pasaran música foránea y quemó las matrices del tango. Ricardo Mejías, el efectivamente. Por lo tanto, esas cosas que no se conocen, la conocen nada más que el ambiente, esas cosas que le pagaban a los señores por cara, es decir, se ponía un disco y cobraban, ¿no? Sí. Pongámosle 5 pesos, por decir una cifra. Entonces el locutor trataba de pasar 10 temas de ese porque se llevaba 50 pesos a la casa. De manera que así corrompieron a la música nacional contra una ley de Perón, del folclore, del tango y del 50% de música nacional, que no respetan ninguna radio en la República Argentina. Y Ben Molar, que hoy cumpliría años, tomaba todos esos temas conocidos, le cambiaba la letra, le hacía una letra nueva y cobraba la mitad de los derechos de autor, y lo cantaban los intérpretes argentinos. 8 de la mañana, 30 minutos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Kicillof hace declaraciones porque salió de su casa y se encontró que su automóvil estaba quemado. Pero no es un atentado, sino que se incendió una camioneta que estaba estacionada al lado del auto de él y se le quemó al ex ministro de Economía el automóvil. Al actual diputado Kicillof

mienten alevosamente como miente este perro. Porque ni siquiera se preocupan por chequear si es verdad o no. No, yo creo que hay mala intención, como dice usted, no vinieron, no se equivocaron, vinieron con un plan perverso, es un plan perverso este, esto es para destruir el país. ¿Hola? Sí, lo saludo. ¿Quién está en la otra línea? Bueno. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, lo primero que te quiero decir, que es increíble que todavía se esté dilucidando si vinieron para hacer lo que están haciendo o se equivocaron. Sinceramente, a veces me pareciera estar en una sociedad que estaba retrocedió 100 años, ¿viste? Y lo segundo que quiero decirte, ayer traté de comunicarme y no pude, es que por tu intermedio le mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros encargados de Edificio Horizontal, en el cual ayer fue su día, y muy poco lo comunicaron. Es decir, yo lo esperaba, porque es una de las consecuencias sociales, justamente, en donde cada vez más se profundiza la problemática de clase que tenemos como sociedad. Es decir, nosotros nos diferenciamos de otros países porque no tenemos un problema de color, sino tenemos un profundo problema de clase. Y yo el abrazo este que le mando a mis compañeros y a todos aquellos que trabajan en esa posición es para tratar de puntualizar por qué se dice encargado de edificios horizontales. Porque la palabra encargado quiere decir que una persona se encarga de algo. Y lo que se encarga de un encargado de edificio horizontal son múltiples las funciones. Los servicios, el ascensor, la electricidad, la plomería, la limpieza, la correspondencia y hasta inconscientemente hacer de psicólogo ante los reclamos y los malhumores o las simpatías o las quejas de todos aquellos propietarios, de la esposa de los propietarios, de los hijos de los propietarios y de los clientes de los propietarios. Digo esto porque comúnmente cuando se dice portero, me encantaría que analicen por qué lo dicen. Si es por desprecio, si es por altanería, porque en el fondo de la cuestión... Porque antiguamente el portero era el que cuidaba la puerta. Sí, lo sé. Se cuidaba la puerta era porque en los grandes edificios solamente habían encargado de puerta, después los demás no tenían eso. Cuando empezó a avanzar la propiedad horizontal en forma desproporcionada a la ciudad de Buenos Aires, porque se construyó, hubo un tiempo, dos edificios por manzana, tres, apareció entonces esta nueva figura y se siguió llamando portero. Y después, bueno, el sindicato le puso inteligentemente el nombre de encargado de edificio. Pero de cualquier manera... Sí. Hay algo que tiene mucho que ver con las conquistas de los empleados que trabajan en los edificios. No tienen patronal, es decir, el sindicato cuando lauda o cuando tiene que hacer una discusión lo hace con un grupo de personas que armó el propio gremio y que supuestamente son propietarios, pero como no hay patronal entonces se manejan en el juego de las expensas y demás con bastante inconveniente con las administradoras. Mira, Miguel, hace muchos años, en el año 60, apareció un partido político. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí. Unión Propietaria de Inmueble. Sí. Sacó muy pocos votos, pero se presentó a elecciones y eran los propietarios. Bueno, si algo hubiera quedado de eso, a lo mejor hubieran hecho una federación de propietarios de inmuebles como para discutir una paritaria. Bueno, de cualquier manera, Miguel, tu explicación es válida, de cualquier manera, bienvenido sea. Porque vos fijate que permanentemente y ante cualquier circunstancia de inflación, de aumento, de paritaria, lo que fuera, lo que se refleja en los medios es pura y exclusivamente brindarle páginas de repudio a los aumentos de los encargados. Entonces cuando se habla de expensa, no hay que ser hipócrita y decir la verdad de lo que se siente. Y lo que se siente, y en el ambiente, entre comillas, que hay muchos oyentes que se reflejan y repiten clase media, y que se reflejan y repiten la gente, son personas. Porque me gustaría preguntarle a todos aquellos que hablan de la gente si se consideran gente, porque es muy fácil. Es muy interesante, no tengo más tiempo hoy, pero es muy interesante el tema, me gustaría abordarlo un día con tiempo. Porque, a mí me encantaría, Miguel. Porque es un trabajo que además está, desde el punto de vista sindical, está muy bien remunerado, muy bien presentado, y una serie de cuestiones que cuestionan efectivamente los propietarios, cuestionan al suplente, cuestionan a por qué le dan vivienda, por qué le dan un teléfono. Entonces son cosas para debatir y me gustaría un día charlarlo con tiempo. Bueno, chao, Miguel, chao. 8:00 a.m, 55 minutos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Y hay encargados de edificios que son espectaculares, son muy buenas personas, gente que está haciendo el auxilio real. Y hay otros, como todas las cosas en la vida y como toda profesión, que son cuestionables. Pero es un tema interesante para abordarlo. Diego, ¿qué tenés? Un día como hoy, la República de Bolivia es bautizada con este nombre y deja de llevar el nombre de Simón Bolívar. El 3 de octubre de 1825, la República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia. En ese día, en el acto, el entonces diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, afirma: si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Hoy la República de Bolivia cumple 193 años. Y Potosí firmó el acta de la independencia como territorio nacional. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Ahí llamen solamente para dejar informaciones que quieren que investiguemos, porque llaman los mismos oyentes que llaman por teléfono, llaman para dejar mensajes. Es insólito eso. ¿Qué tenés, Enrique? Bueno, Boca está buscando un arquero, ¿no? Porque está lesionado. ¿Puede ser uno de Bolivia? Sí, Carlos Lampe, que es arquero, es actual arquero. Juega Huachipato. Sí, es arquero. ¿Sabés qué camiseta tiene Huachipato? No. La de Racing. Ah, bueno. ¿Sabés qué pasó ayer con la camiseta de Racing? ¿Qué pasó? Cayeron dos, Atlético Rafaela y el descaro de Tucumán. Exactamente. Bueno, es este arquero que milita ahora en el fútbol chileno, como dice usted, en Huachipato, es el actual arquero titular de la selección de Bolivia, se llama Carlos Lampe, y hoy podía quedar cerrada su llegada a Boca Juniors, habida cuenta que fracasó lo de Marcos Díaz. ¿Pero te parece? Él lo pidió Guillermo Barros Esqueloto. Debe ser por 3 meses, ¿no? Lo pidió Guillermo Barros Esqueloto. Es joven, creo que tiene 28 años. No, 31. 31 tiene. 39 años, un arquero de 31 años, teniendo a Rossi, que es jovencito, y teniendo a Andrade, que seguramente volverá a recuperarse. Me parece que a lo mejor lo que van a hacer es un arreglo de 90 días, me parece. Sí, lo que no quieren es que taje a Agustín Rossi, ese es el tema. No quieren que y no sí, lo quieren. Sí, es malo como político, imagínate de arquero. Claro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, atendemos el último llamado. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, sí, buenos días, Miguel. Américo lo habla de Rafael Castillo. Yo creo que respecto al tema que ustedes trataban de sobre la sociedad, qué es lo que hace la sociedad con respecto a esta situación, yo digo que tratamos de hacer, pero no tenemos representante. Y creo que ya es hora que los políticos que están en el Congreso empiecen a dar a la cara a través de los medios, porque las elecciones ya las tienen encima. Lamentablemente, ninguno ha dado respuesta a la sociedad argentina por todo este desastre. La estamos padeciendo. Lamentablemente también tengo que decirle, señor De Renzi, que acá en mi barrio, gente humilde, ha fallecido una nenita ayer por el virus este que afecta a los niños, y a 2 cuadras tenemos todavía el hospital René Favaloro sin poderlo abrir, sin poderlo sin que se pueda activar para que trabaje como corresponde. Es una tristeza que no tengamos representante en el Congreso como corresponde y que se hagan escuchar las voces. No se respetan las leyes, no se respeta absolutamente ni menos la vida humana. O sea, América, ¿dónde nació? En Tucumán, señor Miguel Ángel. ¿En qué parte? Juan Bautista Alberti. Ajá. Sí, quiero comentarle que de Tucumán se ha cerrado el Ingenio Santa Bárbara hace muy poco tiempo. Sí, en sí. Catamarca se está por cerrar la, la fábrica Grafa. No, ya se cerró. Ah, bueno, ahí está. Entonces, dígame usted, vamos por partes. Si hay alguien que quiera representar al partido político, creo que es el señor, a nivel nacional es el señor Gioja. Pero lamentablemente el señor Gioja no nos representa a nosotros, los verdaderos peronistas, no nos representan absolutamente nada, porque parece que trabajan más con las mineras. Entonces, lamentablemente, eso sí lo hizo olvidar de la constitución del 40. Y además, Gioja tuvo esa frase desafortunada que dijo que San Juan no podía existir si no era minero, como si no hubiera existido antes, ¿no? Claro, porque es un lobista, porque es un lobista. Es un lobista. Lo tengo que despedir, pero... Un abrazo. Hay una inquietud. A ver si acierto. ¿Entre San Martín y Atlético se queda con San Martín? Perdón, perdón. ¿Entre San Martín y Atlético se queda con San Martín? Y... sí. Toda la, por la historia. ¿Se queda con San Martín? Sí, sí, sí, sí. Entonces usted es de Boca. No, señor. No me diga. Soy de River, señor. ¿Y cómo soy... si los de River son de Atlético? No. En realidad, en un principio, cuando en Tucumán en el 66, lo único que teníamos para escuchar era la radio. Pero no era así, ¿no era que los de River eran de Atlético y de Boca eran de San Martín? No. ¿No? Soy hincha de Racing en un principio. Ah, bueno, ahí ya va mejorando. Sí, señor. Miguel, lo aprecio. Lo saludo, adiós. Un aprecio muy grande. Fíjate bien, adiós. Bueno, vos sabés que dicen eso, dicen que los simpatizantes de Boca son de San Martín mayoritariamente, en Tucumán, y que los atléticos son mayoritariamente de River. ¿Vos qué decís, Enrique? Sí, puede ser. ¿Y Belgrano y Taller en Córdoba, cómo se reparten? Los de Belgrano son de Boca. ¿A los de Belgrano son de Boca? Sí, los de Taller de River. Sí, sí, digamos mayoritariamente, ¿no? Exacto. ¿Y vos sabés cuál es la única provincia donde hay más hincha de River que de Boca? En Mendoza. Mendoza. Bueno, en Mendoza. Y por los borrachos del tablón. Claro, exacto. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, para cerrar, 1915 nacía Ben Molar, que falleció hace 3 años, en el 2015. Hace un año moría Edgardo Antoñana, a los 62 años, locutor y periodista de televisión. En 1938 nace, hoy cumple años, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú. Y en 1921 nacía Alberto Closa, que falleció en 1994. ¿En deporte? Bueno, Boca mañana se juega su pase a la semifinal. ¿Tenemos formaciones de los que juegan hoy en la Copa Argentina? Sí, cómo no, Miguel. Estudiantes San Lorenzo, dirige Fernando Espinosa, 18:30 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Estudiantes con Andújar, Sánchez, Noguera, Campi, Erquiaga, Zucchi, Braña, Lucas Rodríguez, Lugercio, Paolaza y Pellegrini. El San Lorenzo de Claudio Biallo, Navarro, Salazar, Colochini, Senesi y Rojas, Bota, Poblete, Musis, Mouche, Reiniero y Gaich. El otro partido, 21:30, en Santa Fe, en Cancha de Unión, dirige Jorge Baliño, Rosario Central, Almagro, el equipo rosarino de Edgardo Bauza, Ledesma, Bettini, Caruso, Barbieri, Parot, Lioy, Arismendi, Ortigoza, Camacho, Herrera y Marco Rubén. El equipo de Fabio Orsi y Sergio Gómez, Horacio Ramírez, Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Maximiliano García, Adrián Torres, Mariano Puch, Iván Ramírez, Ezequiel Piovi, Damián Arce, Leonardo Acosta, Joaquín Susbieles, entonces los 11 del conjunto de José Ingenieros. ¿Y el Pampa no lo pone a Belusi? Va al banco de suplente. Va al banco, porque con el otro que recuperamos harían una dupla bárbara. Está volviendo de una lesión bastante complicada, así que lo están llevando de a poco. Bueno, Cristina Fernández, sus hijos, a juicio oral por los sauces, causa elevada, así que va a estar muy complicado el tema, porque están sus hijos incluidos en este juicio, que se eleva entonces la causa de los sauces, sus hijos a juicio oral por malversación de fondos y lavado de activos. Atención con esto, que complica al diputado, a su hijo diputado y a su hija que no tiene fueros. 9:05, ayer hablamos del Chocho Peñalosa y no teníamos ni tiempo de despedirnos. Nos vamos con